más improbable de la red, con Gindyman dispuesto a utilizar un arma secreta que acabará con el tedio y ansiedad de nuestro día a día. ¿Estáis preparados? Diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Los, es el programa que te va a enganchar. Los, va dirigido por el Gindyman. Los, diversión garantizada, tenlo en mente y sé consciente. Es la radio más refrescante. Perdona, pero estás en la zona, se huele la libertad en lo que suena. Humor, historias, noticias que llenan radios libres, la voz y cadenas. Estamos en la red recordándote bien que el flux flux da brillante el día a día. Cambia prisas por risas, que mejor que correr es ver una sonrisa. Si te gusta, avisa, pues es de agradecer y tú lo supervisas. Flux, Flux Radio Show, show es la voz, voz que ama tu altavoz. Hola, hola, hola, amigos y amigas que sintonizáis la 101.8 Radio Topo, suena con fuerza en tus oídos, emitiendo en directo una vez más. Regresa el programa que te alegra toda la semana con sus refrescantes vibraciones radiofónicas. El Flux Flux vuelve a comenzar un lunes más para ti, amigo o amiga, que nos escuchas a través de la 101.8 de tu FM en Zaragoza City, a través de tu ordenador o móvil en radiotopo.org, gracias a nuestro poderosísimo streaming, o donde quieras, ya sabes, en nuestros podcasts, cuando quieras te los puedes bajar a través de nuestra página web también, y en nuestro Facebook de Radio Topo o en nuestro Twitter de @radiotopo, que tenemos de todo, de todo, de todo. Al igual que tenemos la increíble colaboración de Carl una semana más. ¡Bienvenido, Carl! Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué pasa, Mariliendres? ¿Cómo estás? Yo, vale, hoy estoy, yo qué sé, hoy no sé cómo estoy, chicos. Bueno, pues tendrías que estar animado porque ya sabes que el Flux Flux viene a animarte todos los lunes de 7 a 9 en directo. ¿Con qué? Pues como siempre con la información que nos traerá Carl, como siempre apoyando en redes con su portátil. Después tendremos también Vuelve a Escuchetes, que tiene nuevo vídeo, ¿eh?, por el Día de San Patricio. Vuelve también, ¿quién vuelve? Vuelve Enigma 5 también. Sí, sí, sí, sí, claro que sí. Tendremos un ratito para alucinar hoy con Enigma 5. Con pepinillos, ¿no? Sí, sí, y bueno, con pepinillos y sin pepinillos, ya te lo dirá él, ¿eh? Pero sí, sí. Hoy viene trayendo experimentos muy chulos. Volverán una vez más las Zarpa News, ya sabéis, nuestros amigos de Zarpa, siempre dando caña, su web www.zarpa.org y también sus 17 millones de perfiles de Facebook, que como siempre nos traerán una historia de un perrete o un gatete que tengan en su guardería, ¿eh?, que quizás haya sido abandonado, haya sido maltratado, que esté, por desgracia, en su guardería, bueno, por suerte, en su guardería, ¿eh?, y buscando una familia de acogida o de adopción, pues también tendrán su huequito en nuestro prime time. Claro que sí, que son unos cracks y se lo siguen currando todas las semanas como nosotros, claro. Bueno, ellos se lo curran más que nosotros, pero bueno. Bastante mal, yo es que esta semana no he currado nada, pero bueno. ¿Sí o no? Lola. ¿Cómo vienes, Carl? O sea... No, tío, vengo cabreado. Cabreado. ¿Qué te pasa? Que me han dicho que la semana que viene cierran mi oficina. Bueno, no, pues es. Es verdad, porque Carl, para trabajar para el programa, pues tiene un despacho, digamos, externo de su vivienda, ¿no?, donde prepara las cosas. Dile a la gente, ¿cuál era tu oficina, Carl? Mi oficina era la cervecería La Roca. Cervecería La Roca, en, sí, sí, en el barrio de San Josef. San Josef, sí. Desde aquí un saludo. Sí, sí. ¿Nos sí, escuchan? Sí, no. Sí. Ah, no sé, ya he dicho que les iba a insultar convenientemente por cerrar, pero bueno, lo vale. Ah, sí. Pero vamos, pero para que ni por esas, ¿no? Que se vayan preparando porque al dueño esta semana, que como cierra este sábado, creo que me ha dicho que es el último día, ya le he dicho que voy a ir todos los días a desayunar, si es preciso a comer, a cenar o lo que haga falta, con tal de insultarte convenientemente. Oye, pues es una actitud como que muy bonita, ¿no?, para comenzar un lunes, porque qué dolor que te cierren tu bar habitual, ¿no? ¿Eh? Pues ese, sí. Ese remanso de paz que tienes ahí, ¿no? ¿Eh? Sí. Ese sí. Sitio que siempre te acogen, donde todo el mundo sabe tu nombre, como en Cheers. Where everybody know your name. Y donde no me van a volver a insultar a mí tampoco, cosa que voy a echar mucho de menos, ¿eh? Claro. Bueno, pero igual te abren otro mejor. O lo traspasa a alguien más majo. Es que no lo sabes. No, es que no lo sé todavía. No sé. De momento sé que va a cerrar 3 días, ¿no? Bueno, de momento 3 días. Entrega las llaves el martes que viene y luego ya veremos. Oye, ya veremos. Pues ya sabéis, amigos de San José, últimas oportunidades para ir al bar de La Roca con su actual gerencia. Pero vamos, que es un sentimiento muy duro que yo te entiendo perfectamente, Carl, porque cuando te cierran pues la oficina, la farmacia, la botica, como lo quieras llamar, pues siempre duele. Quizás algún amigo o amiga que nos escucha también le duela. Por eso puede pegarnos un toque al 976-291-398 para contarnos cómo te sientes si te cierra el bar al que vas de normal, ¿eh? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te ha pasado? ¿Te han cerrado tu garito favorito? ¿El bar de un colega? Por lo que sea. Y oye, te da un bajón que dices, ¿después dónde mato las tardes? Oye, pues cuéntanoslo. 976-291-398. Es que era más que un bar, tío. Sí, ¿no? Era así. A mí solamente me faltaba tener un colchón allí que darme a dormir ya. Sí. Sí, sí. Tal que así. ¿Ah? Claro, porque bajabas ahí con tus aires, ¿no? Y sí, te pegabas ahí todo el día con tus coleguitas. Todo el día. Claro. Y además, claro, que tenías el... También pillabas el wifi, ¿no? Hay que decirlo. Claro. Carl no bajaba solo a echar una cerveza. Además, robaba wifi. Hablaba con la gente, seguramente le habrás tirado los trastos a alguna de correos o alguien que haya pasado por allí. Ya hasta alguno. Quizás hayas dormido en uno de sus taburetes alguna vez, una de esas borracheras gordas, así, por decir. Hombre, en agosto sale en ambulancia. ¿En serio? ¿Pero por ciego? Ah, no sé, no tengo ni idea. Yo iba a comer y de repente noté que me estaba mareando y a lo que me quise dar cuenta estaba en una ambulancia. Madre mía. Y ahí tenía al dueño, a ese que va a cerrar ahora, ahí, que intentó hacerme reanimación y notó como un crack. Claro, es que yo soy solamente huesito. Ya no te digo, eres una raspa de gamba, exactamente. Y dice, hostia, a ver si a este ya lo acabamos de matar aquí ahora ya. Claro, porque a ti de un meneo eres una radiografía, chacho, o sea, vamos, en un meneo te machacan. Pero bueno, historia te va, ¿no? A ver, a mí solamente se me ve de perfil, sí. Básicamente por la nariz, pero por otra cosa... Madre mía, historias de bar que todos y todas, supongo que tenemos alguna. Y oye, pues mira, nos las puedes contar. Y si encima ese bar, pues desgraciadamente ya ha cerrado, pues oye, que es un bonito recuerdo que siempre te queda ahí en la patata, ¿no? Pero vamos, historias de bares, historias de perros, historias de aragonés, como siempre todo concentrado aquí en el Flux Flux. También tendremos el Radical Cinema, ¿no? Porque ha dicho Josi Bear que aunque no vaya a venir, que no va a venir. Sí, ya acabo de leerlo ahora. Yo sí, el día que te vea, prepárate. Sí, entonces quizás tendremos Radical Cinema, ya sabéis, esa sección de cine... en la que Josi Bear nos traerá una película, pues, te iba a decir, muy recomendable, no, muy poco recomendable, pues tampoco, rara de ver, sí, de esto que cansa, pues igual sí, o no lo sé. Si no ha cambiado de opinión, las de hoy, porque no será una, yo creo que serán varias, pueden ser muy recomendables. Las de hoy, ¿quieres decir que como no hace nunca de hablar de una película en vez de, o sea, que habla de dos en vez de una? Yo ahí lo dejo. Yo para mí, si no ha cambiado de opinión, que puede haber cambiado de opinión, no me sorprenderá. Sí, no más mínimo. Últimamente está con los directores, pero bueno, oye, eso sí, será pues, en el segundo bloque, pues, ¿eh? Yo soy Bear. Ahí las has dado. ¿Sí? Hablas de directores, ahí las has dado. Claro que sí. Es que él es muy de directores, es así de friki de todo. Pero bueno, frikis del cine, ya sabéis, Radical Cinema, después en el segundo bloque de El Flux Flux, que vendrá como siempre dentro de un ratito. Después también un montón de canciones buenas, ¿eh? Que vamos a tener... Hoy vamos a tener un par de canciones que no se oyen en España aún, pero que tienen millones de visitas en YouTube. Sí. También musiquita de aquí con los 13 Kraus. Y como siempre, un poquito de Dramambas, un poquito de Jungle, de eso que me gusta a mí, que hace así, que hace asá. Y que supongo que a muchos amigas y amigos de Radio Topo les motiva porque... Ya podemos decir... Es que no sé si poner las trompetas, ¿eh? Sí, vamos a poner las trompetas. Sí. Porque... Esta emisora que escucháis, amigos y amigas, después de un bache, silencioso bache, diremos, de quizás un par de meses, lleva otra semana funcionando con musicón perfectamente a tiempo y además da hasta las señales horarias, que es que estamos que lo petamos. Lo de las señales me mola mucho, ¿eh? Sí, aún no tenemos esto que dice son las 3, ¿no? Pero ya lo haremos. Sí. Claro, poquito a poco ya sabéis que Radio Topo va rascando y gracias al curro de gente de aquí de la radio, desde aquí José Andrés de Lucha Libre, un abrazo, que se ha currado nuestro servidor y yo lo voy vigilando estos días y últimamente mola mucho Radio Topo, la selección musical que tenemos entre que se incluyen muchos temas de los que ponemos en el Flux Flux y otras músicas de otros diferentes programas que ya sabéis, Radio Topo está lleno, que tenemos llenita la parrilla de programación, pero aún así nos quedan huecos, ¿verdad, Carl? Nos quedan huecos. Sí, o sea que la gente a ver si se va animando y viene ya no solamente a colaborar en la radio vía económica, ¿verdad? Sí. Sino la mejor manera es participar, es venir aquí, explicar un proyecto y hacer radio. Claro que sí. Y ponerse delante de los micros, que es lo que más nos gusta, porque así añadimos otro miembro o miembra a nuestra madriguera cañera, ¿eh? Que desde el underground dentro de poco va a resonar con más fuerza que nunca cuando coloquemos nuestro nuevo antenote, nuestro nuevo repetidor para el que os podéis hacer socios, que es lo que se refiere Carl con económicamente, en nuestra página web radiotopo.org. Oye, qué montón, ¿eh? De cosas que tenemos, Carl. Estamos que lo petamos. No sé, yo no, como no, estoy todavía con lo de mi oficina, estoy así un poco... ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, pobrecito! Bueno, pues tienes que empezar a animarte, porque ya toca empezar a meter aquí un poquito de chicha. Y por favor, Carl, ya sabes que la primera sección siempre es para ti, porque hoy estás de bajón porque quizás te han cerrado tu bar favorito, sí. Pero realmente es una fecha señalada en el calendario, seguramente. Y Carl siempre investiga el Día Internacional de lo que sea, o nacional de otro sitio. Y entonces, Carl, cuéntanos, ¿cuál es el Día Internacional de hoy? ¿O algo? Pues hoy va a ser que no hay ningún Día Internacional de nada. ¿Cómo que no hay ningún Día Internacional de nada? No. Estamos a 13 de marzo, ¿no? Pues entre el 12 y el 14 el 13 no está. Será porque es el 13, ¿no? Hoy no es el día de nada. ¿Eh? ¿Está libre? Está libre, completamente. Está libre. Completamente. Pero, como a lo largo de esta semana se producen otros días, pues puede haber alguno interesante. Vale, pero hoy estaría libre, ¿no? Hoy sí, hoy no hay nada. Hoy yo no he visto nada. Mira, ¿sabes lo que quizás podríamos hacer? Así en plan encuesta. A ver. Cada vez que haya un hueco de día, podríamos proponer a la gente en redes sociales a ver qué día le podríamos poner. Porque hoy, por ejemplo, podría ser el día... del sentimiento del bar perdido, ¿sabes? Claro, de gente eso, pues como tú, resentida porque les cierran su bar favorito o su bar habitual. Pues no, hoy no, que está no, libre... No, resentido todavía no, resentido a lo mejor estoy la semana que viene. Hoy estoy tristón porque aún me queda bar toda esta semana, ¿no? Bueno. De hecho, hasta según me han dicho, este domingo el bar está cerrado. Pero para los coleguillas nos van a hacer una paellica, ¿eh? Bueno, hombre, pues es muy agradecer, ¿no, Cal? Que es que te pues pasas. Pues cantidad. Oye. Cantidad. Pero imagínatelo, ¿por qué no lo ponemos nosotros? ¿Por qué no hacemos nosotros el día? Es decir, está libre y hay días para todo, ¿no? O sea, hemos visto mil. Hasta para el día de las collejas hemos visto de todo, ¿no? Que además durante una hora estuvo no, qué divertido. Estuvo en la Wikipedia durante una hora el día de las collejas. Claro, pues lo que te digo. Hay días para todo, pues hoy podría ser, por ejemplo, ese día. Y oye, si alguien tiene una propuesta mejor, ya sabéis, 976-291-398. Entonces, si hoy no es nada, qué mal. ¿Qué? Estamos hablando de hoy, pero hay otros días que a lo mejor no hay nada. Entonces pueden meternos la propuesta a través de nuestro canal de Facebook, ¿no? Claro, pues por eso te digo, ya lo iremos haciendo. Pero bueno, si no es hoy nada, no hay Día Internacional de Nada, que vaya bajona, que hay pues, que esta semana o algo. Dime alguno así cercano, interesante, que no vayamos a ver en toda la semana. Hombre, pues el día 15 de marzo. El 15 de marzo. O sea, el miércoles. ¿Y qué pasa el 15 de marzo? Pues que es el Día del Cerdo. ¿Es el día del cerdo? El día del cerdo. ¿De dos patas o de cuatro? El día del cerdo. Yo aquí pone el día del cerdo. ¿Ves? El día del cerdo se celebra cada año el 15 de marzo. Ah, mira qué bien. Es el día en el que se homenajea a uno de los animales más comunes y de los que se obtiene una gran parte de alimentación para los humanos. Uh-huh. El cerdo. Muy bien. El cerdo. Oye, el día del cerdo, qué rico, ¿no? Uy, ¿eh? A mí sí. Lomito, costillas, tal. De hecho, es que mañana voy a comer cerdo rico. Sí. Sí, para mañana es que como tengo a la parienta en casa, digo, pues bueno, hoy me voy a comprar algo. Vale. He comprado verdurita, he comprado así para hacer verdurita, primero una verdurita. Sí. Así, a mí me gustó una acelga para ser más así. Y luego tengo unos filetillos de cinta de cerdo, pues chico, a la plancha, muy bien, así simplemente están muy ricos. Para celebrar, ¿no? El sí, 15 sí. de marzo. Sí. Creo que sí. Pero lo vamos a celebrar el día 14. Ah, vale. Bueno, mañana es 14. No sé, ahora me está viniendo a la mente. Estamos hablando aquí de... Estamos hablando que es el Día del Cerdo en Radio Topo. Que de normal somos pro vegetarianos y tal, pero bueno. ¿Nos han llegado a vetar en algunas radios? por decir, pero bueno, sí, sí, a mí sí. Pero bueno, el día del cerdo, oye, que me parece guay, ¿eh? Oye, y que pues, haya tolerancia para todos, igual para vegetarianos que para cárnicos, que oye, a veces me siento discriminado, pero bueno. Pues mejor no hablamos de conejos, ¿no? No, no, mejor no. Ah, pero bueno. Pero eso sí, que sepas que es lo primero que he dicho, que de primero habrá seguramente una ensaladita, pero claro, luego he comprado una matacelgas de 1 kilo 200 gramos. Muy bien. Que va a caer con unas patatas así bien sofriticas y demás. Mira qué bien. Luego, claro que sí. Luego a lo mejor no me llega estómago para el cerdo, pero bueno, de momento. Bueno, lo importante es llevar siempre una dieta equilibrada y desde Radio Topo os recomendamos que, oye, si coméis demasiada carne, pues os paséis un poco también al vegetal, y si estáis demasiado en el vegetal, pues igual os vendría bien. Eso ya cada uno que decida. Dicho esto, ¿qué te parece si empezamos con el primer tema del día? ¿Vale? Para meter un poquito ya de caña, ¿no? Porque es lunes, ¿eh? Y a lo mejor has tenido el bajón de que ha empezado la semana, el fin de semana no has podido descansar nada porque has estado de aquí para allá, para arriba, para abajo. Pues no te preocupes que venimos a ponerte temones. Escuchamos un temón de los Big Riders que acabo de descubrir hace un momento gracias a un coleguita, pero un tema súper famoso con 200 y pico millones de reproducciones en YouTube que en España aún no se escuchan las radios normales. Pero en Radio Topo, por supuesto, te lo ponemos. Así que abre tus oídos a lo nuevo que viene de Vete a Saber Dónde y después seguimos con el Radical Cinema y mucho más. No te despegues de El Flux Flux. ¿A qué esperas a seguir a @Guindyman? Únete a nosotros en El Flux Flux. Thank you. enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Plus con Gindyman. ¿Qué te ha parecido los Bug Riders, eh? Ah, está bien. Tiri, tiri, tiri. Un temón con el que han hecho un montón de memes en YouTube y podéis ver un montón de secuencias de peña que ha hecho el tonterías con esta música y no sé por qué ha pegado un montón. La verdad es que el ritmo es pegadizo o pegajoso, no sé bien cuál de las dos. Pero eso, cuando otras radios lo consigan adoptar y digan a lo mejor ponemos esto a que nos pagan, que sepáis que Radio Topo, pues oye, lo suelta cuando le da la gana. Claro que sí, y además, oye, que me ha molado, ¿eh? Para tono del móvil o algo, ¿no te ha molado? ¿Qué se puede esperar? Si la última vez me pusiste al Richard Kleiderman. Oh, es verdad, la cinta de Richard Kleiderman, que nos la hemos dejado olvidada, Pero igual la ponemos después, Sí, mira, me lo voy a dejar de fondo esto. Porque ahora viene el momento de llamar a alguien que yo creo que esta canción le va a molar y todo, ¿no? Es un poco de su estilo, ¿no? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. ¿Sabes lo que más rabia me da? Que ahora seguro que se lo digo y me dirá, hombre, sí, estos son primos de no sé quién, que tocaba en un grupo, qué tal, ¿eh? Y que igual tiene la canción 5 años o algo así, vete a saber. Sí. Y te dice, no, pero se ha descubierto ahora porque ha salido en no sé dónde, ¿eh? Pues igual sí, ¿eh? Por si alguien no lo sabe, estamos hablando de Josi Bear, a quien yo, como siempre, en directo busco el número y a ver si nos lo coge. Porque claro, Josi Bear es colaborador habitual del programa y tendría que venir alguna vez, pero siempre dice que está muy ocupado, aunque sabemos que estas semanas, pues oye, ha hecho ya algún examen y ha dejado de estar un poco ocupado, ¿no? Debería haber venido, pero ha dicho no por teléfono. Pues a ver si es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con tu rollo, maño? Ahí está Josi Bear al otro lado de la línea telefónica. ¿Cómo estás, Josi? ¿Qué pasa, pues? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues nada, estoy un poco resfriado. Por eso mismo no he podido ir. Ah, claro. Resfriado y bueno, estoy haciéndome el planning de estudio a partir de ahora porque la línea de las exposiciones es importante. Sí. Así que me toca hacer primero un planning bien hermoso. Para que así organizarme mejor, porque ahora ya, lo que viene ahora ya es la que no voy a ir a más exámenes, hasta claro, el que claro, fui el otro claro. día, el que fui el sábado, era de prueba, que claro. Por cierto, me acabo de enterar, era el examen para operarios del ayuntamiento. Es que yo... Me acabo de enterar que uno de los interinos que se presentaba hizo la prueba, le dio un infarto y se murió. Madre mía. Claro, es que Josi Bear tiene un problema de organización, ¿eh? Y encima hay gente que hasta la palma y todo, así que tiene que tener cuidado, ¿sabes? Anda, sí, que ya sí. Te vale, tienes una jeta que ya te vale, pero bueno. Y también, y eso de tener colaboradores telefónicos es un punto sí. Cruz, ¿eh? No, nos da caché, la verdad que sí, porque te deberíamos decir que vives en Miami o algo, Miami playa. Ah, pues es verdad, en Berlín. En Cambrils también me vale, ¿sabes? Pero vamos, sí, deberíamos decir algo así para que la gente claro. le coja rollo a Josi Bear, que como ya sabéis, todas las semanas nos trae su Radical Cinema, las películas más impactantes, a veces asquerosas, normalmente sexuales, algunas que parecen un pestiño, pero que hay otras que parece que molan. Esto todo nos lo trae Josi Bear todas las semanas, vía telefónica, y esta semana no iba a ser menos. Oye, ¿tú habías escuchado este tema de Bug Riders que había puesto antes? Pues no lo había escuchado. No, pues mira. Se me hace raro que pongas es un rollo así como... Me acuerdo un poco a los Disclosure o algo así, un rollo, pero como sí, un house Pues si quieres te lo regalo para que lo pongas en tu programa, ese que hacen los viernes, ¿eh? Vale, el programa no sé, es comercial este para mi programa. Pero, bueno, una sesión de platerías, donde por cierto pincharé este viernes a partir de las 8:30. Mira. Un gran garito ahí en la antigua Martinica. Oye. Pues igual ahí sí que lo pondré. Pero en platerías ya te tienen de DJ residente, ¿no? Oye. DJ habitual. Sí, habitual, no, casi residente, pero bueno. No es residente porque aún no se queda dormido en el almacén. Pero bueno, en el Platerías, ya lo sabéis, este viernes podéis disfrutar de la música de Josi Bear. Pero que como todas las semanas, al Flux Flux viene a traer su Radical Cinema. Yo como siempre no quiero saber qué película es antes de que me la digas y flipar, como siempre vemos el tráiler en YouTube y Josi lo cuelga también en nuestro Facebook del Flux Flux, ¿verdad? Para que la gente lo pueda ver. Muy bien, pues. Porque es que hoy, más que de película, Carlos ya lo sabe, vamos a hablar de una gran figura una figura de la que tenemos que estar todos muy orgullosos. Ahora lo veréis. ¿Ah, sí? Que, sí, sí, al, sí. Va a ser Almodóvar, ¿no? Vale. No, Almodóvar no. Mejor, no. Para mí mejor que Almodóvar. Vale, venga, va, pues espera, te pongo el... Y nos pilla más cerca. ¿Ah, sí? Bueno, sí, sí. Martínez de Soria. Es exacto, ahí, claro. Por ahí anda. Bueno, por ahí anda. Hombre, si pones tambores, a lo mejor sí. Sí. A lo mejor venga, sí, tambores. Hoy tambores de calanta, me parece. No, vale. Bueno, te pongo el 20 Century. Y a ver, vale, cuéntanos. Venga. Yo sí. Hoy, en Radical Cinema, hablaremos de Luis Buñuel. ¡Qué moderno! ¡Qué moderno que eres, Josibear! Sí, sí, bueno. Oye, sí. Es que radical cinema, que más radical el cinema ya que Luis Buñuel, poco se puede, ya te digo. Hombre, sí, bueno, vale. Bueno, a ver, comienza explicándonos por qué esto es radical cinema con Luis Buñuel. A ver, cuéntanos. Hombre, pues ya sabéis que hemos hablado de muchos directores a lo largo de muchos directores en la sección radical cinema. Hablamos de David Lynch, hablamos de Jodorowsky, hablamos de bueno, unos cuantos. Y todos ellos, pues son, rinden pleitesía y su cine surrealista, el cine este un poco especial. Quizá el padre de todo esto es, con todo el orgullo del mundo, el gran Luis Buñuel, el director de cine Nación Calanda en Teruel, que tiene en Zaragoza, pues, que tiene... Seguro que tiene un famoso recinto que tú conoces muy bien, el Guindy, a ver si... Ah, sí, cierto es. Un antiguo exacto. Instituto que también llegó a ser el ayuntamiento de la ciudad, recordemos. Exacto, pues todo eso, es una gran figura a la que se rinde pues muchos tributos aquí en Aragón, por Luis Buñuel, y no podía faltar, por supuesto, el rey del surrealismo, el padre del surrealismo, no podía faltar aquí en esta sección. O sea que Luis Buñuel, conocido internacionalmente, ganador de Oscar y todo. ¿Ah, sí? ¿Dieron un Oscar a Luis Buñuel? Ganó un Oscar, pero es que se lo ganó, como estaba en el exilio, el Oscar se lo llevó a Francia. Ah, sí. El discreto encanto de la burguesía. Exacto. Una gran película que también recomiendo. Exiliado, Luis Buñuel tuvo que exiliarse. ¿Sabes? Vale, muy guay. Pero bueno, cuéntanos un poco, cuéntale a la peña que no lo conozca por si acaso, ¿sabes? Cuéntanos pues alguna película, como su cine y tal. Sí. Yo qué sé. Pues Luis Buñuel, todo el mundo sabe que era muy amigo de otras grandes figuras como era Salvador Dalí y García Lorca. Hombre, muy amigo. Bueno. Sí, eran muy amigos. Sí. Bastante amigos, eran los tres. Eran Muñoz y Carreño, el tío Calavera, que tuvo asunción en la universidad, era el tío Calavera. Y sobre todo con Dalí, como tenían así muchas, muchas coincidencias artísticas. Sí. Y dirigieron en primer lugar quizá la película emblema del surrealismo mundial, pero todo el mundo, que es un perro andaluz. Claro. En allá. En el 20, no me equivoco, que Carl, si está por ahí nuestro... Ahí está Carl buscando en redes, sí, está apoyando en redes. Creo que fue del 29, pudo ser, un perro andaluz. Sí, del 29. Pues mira, lo bien encaminado. Claro, es que por eso te decía que eran muy amigos, pero lo del perro andaluz parece... He visto yo en algún documental que puede que se lo pusieran por Lorca. Es un rumor. Cuando el río suena, agua lleva. Sí, sí, es un rumor. Muchas coincidencias, pero bueno, sí. No. Vale, Buñuel, ¿qué? Entonces luego, si ves un perro andaluz, ahí no aparece ninguna alusión, vamos, para que lo vea. Ahí la escena más famosa es quizá la escena de la del ojo. Una escena del ojo que ha sido repetida en multitud de ocasiones. Sí. La escena del ojo. Un ojo que se corta con una cuchilla, ¿no? Exacto, pero luego en realidad es el ojo de una vaca. ¿Vale? Es que la sensación que tiene es el propio Buñuel cortando el ojo a una mujer, pero en realidad es el ojo de una vaca en primer plano. Y lo que dijeron Buñuel y tanto Buñuel como Dalí fue que nadie buscaba sentido a su película, que eran imágenes puestas así y que no había trama ni argumento, cada cual que piense lo que quiera. Muy bien. Y ya se empieza a ver alguna crítica, aunque no tanto como posteriormente, alguna crítica, por ejemplo, a la iglesia, y alguna crítica por ahí. Pero bueno, eso te iba a decir, porque de repente cuando se ve que están tirando el protagonista del piano de dos burros y que de repente esos burros se convierten en curas, ya me dirás tú. No, él está tirando el piano y dentro del piano hay un burro y un burro muerto y el otro una vaca muerta. Y los curas están agarrados como una cuerda, Es un poco extraño. Luego la escena también, la mano con una aguja saliendo de hormigas. Bueno, también hablando un poco de la corrupción del ser humano, un poco también. Vale, mira, yo he de decir, porque vosotros ponéis a contar la película, pero realmente no. O sea, yo creo que le debería explicar a la gente más, pues eso, que. porque hay que verla, ¿no? Y el cómo está hecha. A mí me ha gustado esto del yo voy a grabar imágenes al tuntún, ¿sabes? O sea, sí. ¿Qué tengo? Una cámara y estoy, pues eso, soy muy creativo o estoy un poco para allá. Oye, voy a grabar al tuntún, sí. Y lo que salga, ¿vale? Y lo dejo. Exacto. Todo. Muy bien, o sea, esto como pensamiento de cine veo que es una idea revolucionaria, ¿no? O sea, claro. A grabar al tuntún. Sin que tenga que ver una cosa con la otra, ¿no? Vale. Y encima, ¿qué? Y si además esta película, en los créditos, no solo es Luis Buñuel y Salvador Dalí, o sea, aparecen los dos, sí, en los créditos de esta película. Muy bien, porque se iban juntos de cañas y por ahí, pero vamos. Exacto. Un perro andaluz, yo supongo que es la más conocida. ¿Qué más películas de Buñuel le puede recomendar a la gente? Pues mira, de este estilo, por ejemplo, luego otra vez con Dalí volvió a dirigir La Edad de Oro, algo más reivindicativa y más los ataques a la iglesia o a la burguesía, que eran sus puntos, siempre la diana de Buñuel siempre estaba ahí, la burguesía en la iglesia. Sí. Pues esas también, pues también, y también es igualmente, igual que Un perro andaluz, no tiene argumento, no tiene ningún argumento, son cosas sin sentido, la gente actúa sin sentido, o sea, no hay que buscar sentido a nada en las películas. Muy bien, y entonces ¿por qué recomiendas verla? Es decir, porque no tiene nada sentido, nada está enlazado, esto, o sea, porque Pulp Fiction al final te casaba todo, pero esto de grabo al tuntún y esto es una obra maestra, yo es que es algo, claro, como sentimiento no lo acabo de entender, ¿sabes? Claro, no lo acabo de entender. Hay gente que no la entiende, hay gente que repudia ese tipo de cine. Sin embargo, hay que verle el trasfondo. Esta es una película que deja al espectador libertad para pensar. Sí, claro, luego, para pensar, ¿sí? Y para de todo, y para tirarla. Exacto. Porque es decir, ¿sabes? Las películas de normal, quieres que te cuenten historias, supongo, ¿no? Pero no, a la gente que os gusta simplemente ver cosas grabadas, lo que os mola es ver algo grabado, ¿no? Aunque no tenga que ver con nada. No, ver algo grabado y si encima es surrealista, es así como sueños, como representación de los sueños, que es lo que quería Buñuel, representar, sí, los sueños, que también lo que hacía Dalí en sus pinturas. Pues claro. Eso quedaba muy bien. Hacía una cosa muy bonita. Vale. Si me permitís, yo aquí voy a meter caña porque veo que os vais al inicio de Dalí, ¿no? Digo, de Buñuel. De Buñuel. Las primeras, Un perro andaluz, La Edad de Oro. Sí, hombre. Hizo un documental. Oye, deja a Carl. Sí. Una película que fue más que película documental, como era la de Las Urdes. Sí, documental entre comillas. Sí, pero estaba hablando de un documental entre comillas de una zona donde no había carreteras para entrar, que era muy divertido, sí, ¿no? Sí, pero luego los propios de Las Urdes, o sea, han ido con los años, han ido diciendo que ahí estaba todo un poco preparado. Incluso el narrador, Paco, sí, Rabal, se permite hacer un documental, todo cuenta lo que ve el narrador. En este caso, el narrador, Buñuel, a través de Paco Rabal, se permitía el lujo, por ejemplo, de decir, por ejemplo, cosas, pensamientos, opiniones acerca de lo que veía. Sí, pero yo lo que voy, es que nos estamos limitando a decir las primeras películas de Buñuel o las últimas, y para mí hay una época de gran trascendencia que es la etapa mexicana. Cuando sí, se estrenó en México... Donde había películas tan maravillosas como Los Olvidados, que podría ser un reflejo de la sociedad actual, además, sí, que, salvando a distancia. Pero a mí es que hay dos películas más que me gustan de aquella época, como era El Ángel Exterminador. Hombre, a mí es la que más me gusta de Buñuel. Hombre, como nombre, como que tiene más caña, ¿sabes? El, sí, perro andaluz, pues, bueno, si te gustan los perros, tal, también, pero... El Ángel Exterminador, que es muy curiosa, y sobre todo Simón del Desierto, tío. Sí, también. Simón del Desierto. Que son las dos también, las dos también tienen imágenes bastante inconexas y bastante sin sentido. Sí, pero... Son películas, pero por ejemplo, la crítica es más visible, la crítica en ambas. Pero a mí la de Simón del Desierto, aparte de que sea una crítica contra la iglesia, contra los evangelios y demás, sí, el final es genial. Yo es que esa tiene es un poco fetichista para mí, ¿no? Porque eso de verle la teta a la Silvia Pinal me puso mucho cuando era joven. Al final, si no salía una teta, no era una película española, ¿no? Vale, y Buñuel no iba a ser menos. Mexicana. Ah, vale. Pero guay. Lo bueno es que sea una teta enseñándola porque Silvia Pinal hace el demonio en esa película. Ah, vale. Uy, el demonio se ha ido una teta. Bueno, me tiene loco. Es una película que empieza con un tío en una columna del desierto y acaba con ese tío en una fiesta disco con un Jesucristo y todo. Madre mía, oye, pues mira. Si no la habéis visto, pues oye, yo si os recomiendo esta semana a Buñuel, que está muy guay, ¿eh? Y El Ángel Exterminador, por supuesto, que es la mayor crítica a la burguesía que se hace nunca. Vale, yo no he visto nunca ninguna de Buñuel, ya sabéis que no soy de ver películas, y oye, me la apunto en mi lista, ya sabes que tengo muchas en la lista de las que has recomendado, porque no, ya sabes que yo no me siento ante la tele, pero para todos los amigos y amigas que no lo conocierais, pues, por si acaso, ya os lo trae Josie Bear, y todos los que lo conozcáis, pero estáis diciendo, ah, pues sí que era buena. Pues oye, igual es momento de reverla, uno de estos días que tienes tiempecico, pero bueno, guay. Oye, bueno. Es una figura de la tierra, hay que reivindicarla, y encima uno de los directores más famosos del mundo, de historia del cine. Di que sí, di que sí. Y que es de aquí de Aragón, claro. De aquí de Aragón. Y que le encantaba conversar y cascar al tío, no paraba. Sí, sí, claro. Era un ligón, también decían. Claro que sí. Y ahora seguro que habrá alguno de Teruel diciendo, mira los maños, cuando hablas de Buñuel, Teruel sí. Es de Aragón, ¿verdad? Y cuando no, sí, a Teruel sí. No existe, Anda que ya te vale Josie Bear, claro. Que bueno. Bueno, dicho esto, llega ya el momento de poner un temón, Josie Bear, porque ya sabes que tenemos que seguir animando la semanita y ponemos canciones. Entonces, pues mira, siempre te pedimos canción de Reinonas. Yo quiero Reinonas. Os he mandado uno. Ahora que está por ahí un famoso autobús a que no hagas de publicidad. Sí. Ese autobús del odio, que ellos dicen, el autobús de libertad, dicen ellos. La libertad de odiar, debe ser. Sí. Pues os he mandado un tema de Yogurina Borino, la Yogurina Borova. Sí. Un tema en vasco, está en vasco. Aupa. Está, es decir, que se llama Maite, es que el título no sé, porque el vasco es como mal, Maite no sé qué, pero Maite Duzunarekin Gozatu, exacto, videoclip, que habla precisamente, luego lo pondremos lo ponemos con los títulos en la página de Plus Plus, vale, pero habla precisamente de salir del armario, habla y no incluirte, sobre todo por lo que digan los, claro, como lo que diga gente como esta. Vale, gente, oye. Como los odiantes estos, los odiosos. Vale, oye, pues genial, pues mira, escucharemos a Yogurina Borova, que lo sigue petando, a ver cuántas reproducciones tiene este vídeo, que lo quiero ver, a ver cuántas reproducciones tiene. Tiene un montón, a ver. Claro. Que no me deja ver. Ahora pero que se reivindica precisamente, sí, no, salida del armario, reivindica que cada uno puede amar con quien quiera, a quien quiera y ser lo que quiera, lo que dice, más o menos. Pero además es nuevo que este videoclip. Yo creo que sí, pues no lo he visto, mira, porque la Yogurina sigo y no la había visto, o sea que debe ser prácticamente nuevo. Pues oye, escuchamos la música de Yogurina Borova. Si antes despedimos a Josie Bear, muchísimas gracias como todas las semanas por estar ahí. Oye, que sigas dándole caña y a ver cuándo te animas a venir por el estudio, ¿vale? Ah, claro que sí. Venga, perro, que eres más perro que niebla. Te puedo decir las reproducciones que ha tenido, Sí. 333.314 visualizaciones. Pues mira, nosotros le vamos a dar una más desde el Flux Flux. Claro que sí. Y después seguimos con más buen rollito aquí en Radio Topo. Así que no te despegues de la radio libre favorita de todos y todas en Zaragoza City, porque nos queda mucho más. Flux. Flux. Flux. Flux. Flux. Flux. Flux. Flux. Flux. ¿Estás grabando también esto? ¿Lo que estamos hablando entre ellos? Caca, culo, mierda. Zinen, zure bideazkenik hartu zenuen. Ateak zabaldu, eizen ituen. Hortza darrarekin ametzegi. Maite duzunarekin gozatu, askatazune galak zabaldu. Zure nortasunak zaskutatu, barruko gogoa tarrikatu. Maite duzunarekin gozatu, askatazune galak zabaldu. Zure nortasunak zaskutatu, barruko gogoa tarrikatu. Zaude zunirekin maita gaitezen. Korputzak askatuz elkar gozatzen. Sentsazio berriak biok sentitzen. Maite duzunarekin gozatu, askatasune galak zabalduz. Zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu. Maite duzunarekin gozatu, askatasune galak zabalduz. Zure nortasunez eskutatu, barruko gogoa tarrikatu. Topo, el Flus Flus y Gindiman. ¿Qué más necesitas? Seguimos en el Flux Flux a cuando son exactamente las 8 menos 19 minutos de la tarde. Para ti, amigo o amiga, que me escuchas en directo los lunes de 7 a 9, el Flux Flux a través de la 101.8. Si es así, puedes pegarme un toque al 976-291-398 y contarnos ese sentimiento resentido de el bar que te cerraron, como Carl, que le han cerrado la oficina esta semana. Bueno, se la van a cerrar, el bar habitual, y está ahí con el resentimiento. Ya sabes, si has sentido eso y quieres mandarle tu apoyo a nuestro amigo Carl, ya lo sabes, 976-291-398. O para pedirnos lo que quieras, ya sabes. Dicho esto, llega ya el tiempo, Carl, de ponernos un poco misteriosos, ¿no? ¿Sí? Sí, yo creo que sí, porque ya sabes que el Flux tiene este cachito, ¿no? Bueno, pues espera. Este cajón así. Me pongo así un poco de situación, ¿no? Sí. Caches, me he dejado las gafas de sol en casa. ¿Te has dejado las gafas de sol? ¿Por qué? Sí. Es que estas luces me deslumbran mucho. Sí. Sí. Sí. ¿Te gustan las luces? Ve hacia la luz, Carl. Ve hacia la luz. Ve hacia la luz, Carl. ¿Qué he hecho para merecer esta actitud tan suripanta? Pues sí, algunos amigos, amigas, no sois seguidores del programa, que sepáis que ahora viene el momento de Enigma 5. Que lo tenemos aquí guardado en un cajón. Y de vez en cuando nos pasa una de esas informaciones cospis misteriosas que sacáis. Dos canales, Enigma 5 y Enigma 5 Universo, nos encanta. Aún no hemos recibido contestación de si nos deja poner sus vídeos, pero nosotros lo seguimos poniendo. Así a lo loco. Y esta semana viene con algo que es como fácil de hacer. Porque de normal te habla la semana, hace dos semanas ya, nos habló, ¿no?, de ese nuevo sistema solar que había, ¿no?, y tal. Y esto te pilla como muy lejos. Pero esta semana viene con ganas de que experimentemos, con nuestros cuerpos y nosotros mismos, aunque también teniendo cuidadito, y todo con ropa además, porque Enigma 5 le mola alucinar. Si hablamos de alucinar, Carl, yo que ya alucino solo por vivir, pues no necesito más. Sí, ¿no? Estoy piraillo, entonces claro. ¿Qué que te diga? Pero hemos tenido épocas de alucinar con otras cosas, ¿verdad? Sí. y bastante. Pues esto no te hubiera pasado si hubiera existido Enigma 5, porque hoy nos trae formas de alucinar sin necesidad de ninguna sustancia rara ni de tomarte nada raro. No. ¿Ni con un pepinillo siquiera? No. Cachis, con lo que me gustan los pepinillos en vinagre. Hay cosas mucho más alucinantes y que además no te hacen mal. ¿Quieres enterarte? Sí, porque no me he enterado. Pues quiero enterarme, sí. Abre tus oídos a esa voz. Mis oídos últimamente no están... Pues escucha el penetrante sonido de Enigma 5. Podemos definir como alucinaciones a todas aquellas percepciones que se sienten como reales, pero que no lo son. Son muchas las formas en las que nuestro cerebro puede crear realidades alternativas. Y por supuesto, las drogas y compuestos químicos son lo primero que se nos viene a la cabeza. Aunque no necesariamente son imprescindibles, y existen muchas formas de crear estas alucinaciones de forma casera y con resultados sorprendentes para mucha gente, algunas de ellas. Esta es la lista de sencillas formas para hacer que tu cerebro cree alucinaciones sin el uso de sustancia alguna. Una derivación de las técnicas de privación sensorial viene dada por los conocidos como experimentos Ganfeld. Es tan sencillo como colocarnos sentados en una butaca cómoda, en posición relajada, y colocar media pelota de ping-pong o algo análogo sobre cada uno de nuestros ojos, a la vez que usamos unos auriculares para transmitir ruido de estática a nuestros oídos. Las alucinaciones pueden llegar a ser tan complejas y vívidas que hasta la revista de neurociencia Cortex llegó a dedicarles un especial estudiando las visiones que en mucha gente producía. Esto es debido a que al no recibir estímulos auditivos reconocibles y solo una luz blanca difusa en cuanto a la visión se refiere, el cerebro se queda sin datos para componer una realidad y comienza a inventarse un mundo alternativo, al cabo de unos minutos. Por supuesto, todos estos experimentos son sencillos y seguros, siempre que se realicen en un ambiente controlado, sin peligros posibles cercanos. Aunque al igual que en conceptos como en la realidad aumentada, no convienen ser probados por personas bajo tratamiento psicológico. Tras todo esto, llegamos a una conclusión conocida en neurociencia. Nuestro cerebro es un enorme mentiroso, debido a que por comodidad toma una serie de datos clave y el resto se lo inventa para componer una realidad que casi siempre suele ser bastante acertada. Aunque cuando le privamos de estos datos clave o no está preparado para trabajar con ellos, es capaz de inventarse prácticamente todo. Recibid mi más alucinógeno saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, chacho! ¿Cómo te has quedado? ¿Alucinar sin meterte nada? ¿Con simplemente dos pelotas de ping-pong sobre los ojos? Y escuchando cosas, sonidos como este. Esto es lo que le gusta escuchar a Enigma 5. Según sale de la ducha, se pone una cinta con esto. También que esto me duerme, tío. Sí, ¿verdad? Sí. Pues oye, según dice Enigma 5, además en este vídeo tenéis otros cuatro experimentos, porque este que hemos puesto es uno de ellos, pero hay otros cuatro que se realizan de forma sencilla y... Oye, dice Enigma 5 que, pues oye, que alucinas y que está guay, que hay mucha gente que lo investiga. Yo me fío de él. ¿Sabes? Cuando te dice, la revista Cortex le dedicó un artículo entero, estaba ahí flipando con ello. Oye, pues guay. Pero formas de alucinar sin meterte nada y en plan, o sea, a voluntad, pero sin más sentido que el alucinar. No el decir, pues, de risas, tal. No, no, no. De alucinar sin más. ¿Tú, Carlesto, cómo lo ves? ¿A ti te motivaría o qué? A mí es que me motiva cualquier cosa, pero que como en este momento estoy de duelo, mi oficina cierra, pues ¿qué quieres? Venga, hombre, eso no te puede. Pues igual te puedes poner las 12 pelotas de ping-pong en los ojos, los cascos con la música esta que dice Enigma, y flipas con que lo cierran al final, ¿sabes? Y os vais todos de vacaciones, de crucero y tal. Ah, pues bien, es una idea, chico. Claro, porque puedes alucinar con muchas cosas, ¿no? Lo que pasa es que no tengo pelotas de ping-pong. Ah, no. Bueno, pues. Si hace falta te la regalo yo, ¿lo quieres probar? Ah, bueno, vale, si yo lo pruebo y te cuento la semana que viene, ¿vale? Sí. Oye, pues si te animas, tira, ¿eh? Y me lo cuentas a ver qué tal sale. Desde luego, yo diré que he visto el vídeo y me ha dejado, pues un poco, ¿no? Con el culo torcido como siempre en Enigma 5, ¿no? Lo puedes hacer, es fácil y te cuesta dos duros. Pero, ¿estás dispuesto? A ver si te va a crear un trauma esto, ¿eh? No, trauma no. Me crea un momento de decisión, ¿no? De decir, alucinar mola sin, ¿sabes? Sin que te dañe el cuerpo ni nada. O igual te metes un viaje muy malo y estás como un tonto en tu casa en un sofá con dos pelotas de ping-pong en los ojos escuchando un pitido y te quedas ahí colgado. Pues a mí alucinar no me mola de ninguna manera. Ni de forma sintética ni de forma natural. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, recordemos que uno de los diseñadores del LSD se lo sigue tomando y tiene un montón de años y, oye, no le ha pasado nada. Hay alucinógenos que pueden ser mejores o peores. Desde luego, desde Radio Topo siempre os recomendamos que no os metáis nada de nada y menos cosas sintéticas. Y, oye, ya sabéis que las drogas son malas en todas sus formas y estamos hablando igual de drogas de las que te multan y también hablamos de tabaco, alcohol y de todas esas historias. Pero alucinar, en plan, engañar a tu cerebro, que es lo que dice Enigma 5, engaña a tu cerebro, ¿eh? Como se queda sin otros estímulos, tu cerebro tiene que intentar inventar otra paranoia para tal. Pero ¿y cómo te va a decir tu cerebro después que te quites las gafas y los cascos? ¿Sabes? Que eres imbécil, te has quedado colgado en el sofá, te quedas así colgado, pop, ¿y qué? ¿Quién te saca de ahí? ¿Sabes lo que me viene a la memoria en este momento? ¿Qué? Al Yoshi. Jodorowsky decía esto. ¿El qué? ¿Que alucinaba con pelota de ping-pong? Que había que alucinar, sí. Pues no sé, chico, yo prefiero alucinar con un plato de fabada, chico. ¿Sí? Bueno, ya sabéis, para los que lo queráis probar, las que la queráis probar, Enigma 5 tiene abiertos sus canales en YouTube, Enigma 5 y Enigma 5 Universo, y desde aquí les mandamos siempre nuestros aplausos porque es que nos mola y lo seguiremos poniendo mientras nos dejen. Pero como siempre, hay cosas que nos alucinan Y sin tener que flipar con pelotas de ping-pong. Porque, por ejemplo, estas semanas hemos visto desde el cielo cómo una parte de la Antártida se volvía verde. El hielo se volvía verde. Estas imágenes han sido captadas por el satélite Landsat 8 de la NASA y muestran la existencia de una gran masa de hielo de color verde en el Mar de Ross, exactamente, en la Antártida. ¿Te acuerdas de dónde está el Mar de Ross, Carl? Es según subes a la Antártida, a lo que es la A de la Antártida, pues más o menos entrando a la derecha después haces un requiebro. Ahí está el Mar de Ross. A la derecha, luego girando a la izquierda, volviendo de frente, tirando para abajo. Exacto, no se puede, el cacho de antes está en azul. Pues ahí en el Mar de Ross está ahí este cacho de hielo verde. Y la gente dice, oye, pues ¿qué está pasando? Por favor, queremos una respuesta a ver si va a ser un cacho de hielo de flash de lima limón. Y lo podemos sacar, pues oye, eso que nos ahorramos en costes este año, ¿no? Claro. Peppermint, diría yo, por lo menos. O que podría ser también, pues, un cacho de Fukushima, ¿no? De todo el agua radioactiva que ha hecho, ¿no? Pues si ha llegado a helar ahí, ¡pum! ¿Eh? Toma ya. Claro, porque esto podría ser. Esto podría ser. Claro, podría ser también algún... Imagínate, todos esos científicos que viven a la Antártida, que dicen que están todo el año, todos los años investigando, sacando hielo de las profundidades desde hace no sé cuántos mil años. Igual se han pegado una fiesta loca de estas así, o un paintball, ¿eh? Y lo han echado todo al agua y la han liado. No, pues, podría ser. Sí, no, pero iba a decir, muy, muy bueno no puede ser, porque si fuera bueno seguro que habría alguien vendiéndolo. ¿Tú crees? Sí. Hombre... un cubata con hielo verde, ¿no? ¿Eso estás hablando? Sí, claro. ¿Sí, no? Sí, claro. Pues quizás sí. Y lo mejor es el camuflaje de los osos polares a la birria, ¿sabes? ¡Jua! Claro. ¿No? No, pero los osos polares no hay ningún problema. Se camuflan igual, ¿eh? Ya ¿sí? Sabes que el pelo no es blanco. El pelo es transparente, translúcido y refleja la luz según como sea. ¿Verdad? Claro. Se puede volver verde perfectamente. Y ahora me da que pensar, ¿hay osos polares en el Polo Sur? Pues igual no. ¿El Polo Sur? Pues igual no. Pero bueno, un cacho de hielo verde. Y la gente, pues pidiendo explicaciones como siempre. ¿A quién vas a ir? A los científicos, creo que sí. Cuando tengas algún problema, tú siempre dales mal a los científicos. ¡Científicos, por favor! ¿Qué está pasando en la Antártida? Pues según los especialistas, la causa de esta coloración es el fitoplancton, hombre. ¿Cómo no te lo has visto venir, Carl? El fitoplancton, ¿por qué? Porque durante el verano del hemisferio sur, dicho organismo crece en algunas zonas del continente antártico, en este periodo que va de octubre hasta febrero, cuando la capa de hielo es más fina y el agua recibe más cantidad de luz solar. Y aunque actualmente es otoño en estas latitudes, parece ser que se trata de algunas de las cepas de la pasada temporada. Es fitoplancton pasado ya, chacho, que quedaron atrapadas en el interior del hielo cuando aún estaban formándose. Entonces se van a quedar ahí para siempre. Pobre fitoplancton. Pobre fitoplancton. ¿Qué va a hacer ese fitoplancton ahí encerrado ya forever en hielo? ¿Mm? ¿Qué te parece? ¿Esto es un fenómeno natural realmente? ¿O nos la está metiendo doblada? ¿Es un cacho de Fukushima o de algo así? ¿Eh? ¿Qué te parece? No sé, tampoco pienso ir allí para averiguarlo, ¿eh? Pues el Polo Sur, la Antártida es muy bonita, el Polo Sur, sí. Sí. Tiene sí. un par de bares a la entrada, vamos, genial. Igual era mejor que tu oficina. No, si además es que los tienen realmente, porque hay turismo para allí, tío. Sí. Hombre, claro, turismo y un montón. Oye, pingüinos y de todo, hay de todo. Pobres pingüinos. Ya sabéis, si alguno amigo o amiga ha ido a visitar la Antártida o va a ir a ver este hielo verde, oye, 976-291-398 y también para insultar a Carl. 976-291-398, cuando quieras. Mientras te lo piensas, ¿qué tal si escuchamos un temón? En este caso a cargo de Designer y este panda que también se ha convertido en un pepino en la red de vídeos más conocida del planeta. Incluso muchos famosos y gente de la calle ha adoptado el gesto de hacer el PRA. Y si no sabes de qué te hablo, flipa con la música de Designer, porque antes de que te lo ponga nadie, te lo escupen las ondas libres de Radio Topo. Y después llega Escuchetes, llega Zarpa y muchísimo más. No te despegues de tu radio libre favorita. Todo lo que necesita tu vida es más Flus Flus. Vente con Gindyman. I feel myself. Panda. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in Atlanta. Juicy don't lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting no licks in the van. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, family. Pockets full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go asking for granted. This nigga pull up your banner. Killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted or lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the loose in the van. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hammers. Legacy, family. Why is it panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. May not the macho like Randy. The chopper go out for granted. This nigga pull up your family. Panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda. I get broads in Atlanta, twisted the lean and shit, sipping Fanta. Credit cards in the scammers, wake up beside your shit, let it sign up. Over to Lady shit, they be acting rent, I don't be clapping shit. I be pulling my stuff in the finest shit. I got plenty of stuff with Bugatti, but look how I try this shit. Plagasics, Fanta, why is he killing no comma? Pop a perk, I got signed a gorilla. They come and kill you with bananas. From feelings, I feel it. Pull up in the fan. No niggas, they come and kill you on the counter. But Broly is dancing bigger than the pound. Go out to the Grammy, but pull it, you're pounding. Fuck up, I'ma flip it. I got bitches, pull up and they get it. I got niggas that's counting for digits. Say you make you a lot of new money. No killers, pull up in the end of baby. CTDD, pull off in the killer, baby. Call a filler, fill up, gon' fill it, baby. Niggas up in the baby, gon' drill it, baby. Fuck, we gon' kill it, baby. Get it. I got broad, yeah, I get it. I got cards, yeah, I shit it. This how I live. Did it all for a ticket. I play the bombs when he spinning the body, he spinning. Chat the dawn, doing business in the way, fucking up shit, and she doing the minute. I be getting to the chicken, count to the chicken, and all of my niggas are split. Panda. Panda, panda, panda, panda. I got broads in the Atlanta. Twisted the lean in the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the bando. Legacies, family. Wait and see, look like a panda. Going out like a Montana. Honey killers on the helmets. Legacies, family. Wait and see, panda. Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. This nigga pull up your banner. Movie killers understand me. I got broads in Atlanta. Twisted or lean the family. Credit cards in the scammers. Hitting the licks in the banner. Legacy, family. Why is it look like a panda? Going out like a Montana. Honey killers on the hands. Legacy, family. Why is it panda? Packers full, Danny. Selling ball, candy. Man on the macho like Randy. The chopper go out for Grammy. Then nigga pull up your banner. Hope you killers understand me. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Panda. Alinea tu vida con Radio Topo. Escucha el Blues Blues con Gilly Mann. Pues ahí estaba Designer buscando a su panda, ¿eh? Que los ha perdido en el bar y está siempre panda, panda, panda, panda. ¿Dónde estáis? Ese panda y ese gesto del prrrra que, oye, se ha hecho súper conocido y por eso lo metemos aquí. Ya sabes que si quieres pedirnos alguna canción, también nos puedes pegar un toque al 976-291-398. Aprovecha, amigo o amiga. Y si no lo sabías, es porque quizás te acabas de conectar a la emisora más potente desde el underground de Zaragoza, City, Radio Topo, cuando son exactamente las 8 en el reloj. Lo he clavado a la hora, ¡sí, señor! ¿Y por qué estoy tan contento? Porque es que se inicia nuestro prime time, amigo o amiga. Si llegas a casa del trabajo y te estás haciendo la cena, preparándote la ropa para mañana a estas horas para dejártelo ya todo hecho, irte a cenar tranquilito, que sepas que llegas al momento de escuchar las Zarpa News, cuando vienen nuestros amigos y amigas de Zarpa a presentarnos a otro de los amigos o amiguitas que han recogido en su guardería esta semana. Claro. Porque ya sabéis que se lo siguen currando, que tienen su web www.zarpa.org. Tienen también... ¿Cuántos perfiles de Facebook tendrán? ¿17? O 22, o 27, sí. Tienen un montón. y siguen haciendo una gran labor, ya sabéis, recogiendo perros maltratados o abandonados y buscándoles casas de acogida o adopción. La verdad es que da igual los perfiles que tengan, el caso es que lleguen a la gente. Claro que y sí. Y que adopten a los perretes y los gatetes. Claro que sí, y como siempre nos lo recuerda nuestra amiga Elena, que es la encargada de mandarnos los audios. Esta semana nos manda la historia de una nueva perrita que se llama Tulina. ¿La quieres oír? Sí, por supuesto. Sí, pues la escuchamos y si quieres ver las fotos, ya sabes, entra en las webs de Zarpa o en el perfil de Facebook de El Flus Flus y pondremos la foto de Tulina para que la conozcas. Pero aquí está su historia. Buenas tardes, amigos del Flus Flus. Como todos los lunes, muchas gracias por estar ahí escuchando nuestra Zarpa News. Espero que hayáis disfrutado del puente de la semana pasada. Y aunque esta semana no hay suerte y no hay una fiestecica de regalo, vamos a ver lo positivo. No hay fiesta, pero hay flus flus. Ahí nos ha metido una cuchillada porque la semana pasada no hicimos programa, pero se la perdonamos. Esta semana os voy a presentar a Tulina, una mestiza de 2 años y medio, de tamaño mediano y más buena que el pan. ¿De dónde salió Tulina? Tulina estaba en la perrera de Movera y decidimos sacarla, porque ahora os contaré por qué no se puede mover, y no la podían cuidar como ya se merece. Estaba todo el tiempo quietecica, haciéndose todas sus cosas encima, en fin, que no estaba bien cuidada, de manera que nos la llevamos para Zarpa. ¿Y por qué está en este estado Tulina? Pues porque alguien, un indeseable, le dio una paliza hace 2 años, o sea, siendo un bebé, y desde entonces la dejó sin poder andar. Aunque le estamos haciendo pruebas a ver qué dicen los traumatólogos sobre el estado de sus patas, porque da la sensación que algo sí que puede recuperar, si no es todo, ya nos irán diciendo. Por ahora le hemos comprado un carrito y así se desplaza sin ningún problema y está mucho mejor. Es súper buena, tiene la mirada más dulce que os podéis imaginar y no hay ni un gramo de rencor hacia los humanos. Parece mentira que puedan ser tan nobles a pesar de lo que les hacemos. Tulina tiene muy buen carácter con perros y con humanos y necesita una familia que le demuestre que el ser humano todavía tiene arreglo y que somos capaces de dar cariño y calor además de dar palizas. Podéis ver las fotos de Tulina en la web de Zarpa, recordáis www.zarpa.org, y mirad a sus ojos, seguro que os enamoran y queréis formar parte de su vida. O envía un correo a acogidas@zarpa.org o adopciones@zarpa.org y ahí os facilitaremos toda la información que necesitéis. También puede ser que queréis conocer otros perros o gatos que buscan familia, consultar la web o mirar en nuestro Facebook. Como siempre, ha sido un placer compartir este ratico de radio con todos. Muchas gracias y nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Un abrazo enorme. Increíble, ya veis, nuestra amiga Elena trayendo las historias. Nos cuenta siempre con buen humor, pero desde luego una terrible historia, ¿no? Tulina, que desgraciadamente, pues oye, desde pequeñita ya le desgraciaron las patas y ahora mismo va con un carrito. Pero oye, al final es un perro que necesita cariño y, oye, he visto más de uno por la calle. Así que ya sabéis, si queréis adoptar o acoger a Tulina, durante un tiempo, si oye, pues si después os va bien con el perro, os entendéis bien y tal, pues oye, siempre lo puedes adoptar definitivamente, ya sabéis. Entráis en cualquiera de los perfiles de Facebook de Zarpa, que tiene un montón en Facebook, y también en la web de www.zarpa.org, porque vamos, estas 2 últimas semanas hemos tenido unas historias bastante hardcore. Ahora mismo Tulina y hace 2 semanas la historia de Moscú, ese boxer que estaba, vamos, es que es un... Está como tú, Carl, una radiografía, un saco de huesos. No, está peor que yo. Bueno, sí, vamos a decir, sí, está peor que tú. Está peor que tú y, oye, necesita, pues eso, una casita donde se pueda recuperar y volverse a ponerse fuerte como es un boxer de normal. Y desde aquí, como siempre, nos quitamos el sombrero ante la labor de la gente de Zarpa y de todas las protectoras de animales, ¿no? Nosotros somos colegas de Zarpa, pero hay mucha otra gente que lo hace bien en Zaragoza y en muchas otras partes de España. Oye, desde aquí, nuestros aplausos más sinceros y ya sabéis, el prime time del Flus Flus siempre, siempre para Zarpa, que son nuestros pilares fundamentales, ¿no? Tenemos a Zarpa y tenemos también a la madrina del Flus Flus, ya sabes. A la reina del Aragonés, que va a venir ahora. Sí, sí, Carl, sí. ¿Sí? Sí, sí, va a llegar ahora, porque ha tenido... Tiene un nuevo vídeo. ¿Ah, sí? Sí, sí. No me he enterado. ¿Quieres que te la ponga ya? Mira, pues ya te iba a contar otra historia antes, pero mira, va, te la voy a poner ya porque veo que te apetece, ¿no? Claro. Bueno. Sí, bueno, es prime time, tal. Es que tenemos aquí... Mira, yo suelo pensarlo... Ya entra la ronda de Voltaña en el estudio. Porque volvemos a hablar de nuestra amiga Escuchetes. A Escuchetes, que últimamente está on fire y no hay semana que no suba vídeo, ¿eh? Porque ya sabéis que nosotros cada vez que no subía vídeo le metíamos caña, igual que nos ha recordado Elena que la semana pasada no hicimos programa porque estábamos de puente en 5 Marzada, que además he de decir que toda la culpa fue de Cal. Pero, a Escuchetes parece que también ha cogido comba, podemos decir, y oye, está que no para. Todas las semanas editando, subiendo vídeos, ¿eh? Y ganando suscriptores. Ya tiene 807. Dentro de poco va a ser la youtuber con más suscriptores de la Madalena. Sí, sí, es así. Y ha vuelto a enseñarnos su casa, ¿eh? Sus nuevos vestidos, su corte de pelo, que me la recordó unas cuantas veces. Y como siempre, cómo hacer algo muy rico de forma vegana o vegetariana, ¿eh? Y además explicado en aragonés. Y además esta semana muy especial porque fue San Patricio, ¿sabes? ¿Fue o va a ser? No lo sé. ¿Cuándo es? Yo creo que es la semana que viene, pero ¿ah, bueno, sí? Pues mira, mientras lo buscas, ¿eh? ¿Qué te parece si escuchamos las últimas hazañas de la imitable estrella de la estrelada, nuestra amiga Silvia Cebolla, a.k.a. A Escuchetes? Escuchetes a canal de YouTube de Raso en aragonés. Bueno, ya veis que somos una semana más aquí en casa o jardín. Ya veis que voy de verde porque lo que íbamos a hacer es celebrar San Patrick, que es una fiesta que es típica irlandesa. Y tal eso que va a tener unos convidados muy especiales. Ya sabéis que en tablerías hemos de tener convidados que me fago yo porque así nos fuimos a recetas más majas. Y esta vegada que le va a convidar a un grupo musical que tiene mucho que ver con San Patrick y con el folk irlandés, que es un grupo de folk punk que se dice 13 Crowns. Y bueno, también aprovechando que tenemos a estos zagas aquí, quería que nos contasen una miqueta porque van a hacer una chila, ¿no? Sí. Que hay una chila de San Patrick y tiene varios conciertos. En primeras, o 17 de marzo, que está Madrid, ¿no? Nos queda una mica Luen, que ya un concierto que llegué fuera de Aragón, pero bueno, también tienen dos calendatas aquí en Aragón, que llegué una en Zaragoza o 18 de marzo, que yo todos la recomiendo, que así miseremos, que será una bolina pro gran, que será en la Sala López, ¿no? Sí. A lo mejor hemos podido hacer unos muffins como estos, ¿no? Y después, o 24 de marzo, que será en Huesca, en la Sala Edén. Sí. Repito. Y como estos zagales van mucho de chira por así por el mundo, también ni fuera de Aragón, se van a Galiza. O 31 de marzo, que coincide con el segundo aniversario de Escuchetes, y el 1 de abril, que serán en Vigo y a Coruña. Pues muy bien, y bueno, ya sabéis que todos convidados lo que les podemos ver es decir una frase feita, y vosotras entregáis ya la vuestra, ¿no? Sí. Miguel ha dicho que la decida, y vosotros la duya. Venga. Si te la dan... ¡Adelante! Muy bien, así es que estos zagales van a probar ya estos muffins. Yo ahora me mincharé también un atro. ¿Qué tal? Son buenísimos, ¿no? Me fa muy gollo, muy bien. Bueno, pues que paséis buena semana y que vaya bueno. ¡Au! ¡Au! ¡Au! ¡Qué grande a Escuchetes! Bueno, a Escuchetes súper saturada, diremos también, un poquito, ¿no? O sea... Bueno, le saco fallos, pero es que se pasa a veces. No le encuentra el volumen a la cámara y esta vez ha pasado. Pero bueno, con los 13 Crowns, que como ya os he dicho, están de gira, nosotros nos alegramos muchísimo porque son grupo coleguita de Radio Topo, del que además también podéis escuchar canciones en nuestra nueva lista de reproducción, que estamos que lo petamos, que es que me encanta, ¿eh? Me encanta. Me encanta que tenemos ya la radio funcionando a muerte. Pero ya has visto a Escuchetes, ¿eh? Que no para de tener invitados últimamente en casa. Le están manchando el suelo, ¿eh? Seguro que después vamos a la flama y dirá ¡ay, tanto barrer! ¿Sabes? Pero bueno, haciendo caspillos para el día de San Patricio. ¿Cuándo era el día de San Patricio al final? Pues el día de San Patricio es este viernes que viene. El día 17. O sea que aún estamos a tiempo, ¿no? Sí. Además, ya sabes que San Patricio, pues, es un santo muy majo. Los irlandeses ya sabes que son de buen beber y buen llantar. Sí, solo los irlandeses, nosotros no. ¿No? No, para todo hay excusas, para los otros también. Claro, porque nosotros tenemos más que ellos. Sin ser nuestro santo ni nada, ¿sabes? San Patricio, lo que haga falta. Como si es San Justino, ¿sabes? Pero vamos, sí, el día de San Patricio que llega pronto. Y oye, a escuchetes, ¿eh? Ahí está, claro que sí, dando caña. Además, es decir, que en este vídeo, además, bebe cerveza y todo, ¿eh? Que ella es muy de vino. Ella es muy de vino, pero este vídeo bebe cerveza. Sí. No me he fijado. Sí. Pero voy a tener que ver el vídeo cuando vuelva a casa. Hombre. No, pero no tengo internet en casa. Qué problemática. Y me cierran la oficina. Qué problemática, Carl, claro que sí. Carl, que te vas a tener que actualizar en casa, ¿eh? Pero tú piénsalo, es una inversión que haces, pero es de algo que ahora mismo usas, porque tienes que buscar información para la radio, ¿eh? Que muchas veces dices, te has bajado el portátil al bar y al final ni lo has abierto. Pero si te lo llevas, o si tienes internet en casa, quizás puedas buscar noticias como las que te traigo yo ahora, claro. ¿Por qué? Porque hay cosas que circulan por la red y que nos dejan con el culo torcido. Hace poco, desgraciadamente, un amigo de un compañero de trabajo me dijo, oiga, tenía un colega con 30 y pocos años, se ha muerto de muerte súbita. Y es algo, es una muerte de las que desgraciadamente hemos visto algunas televisadas, porque suelen ser cosas de futbolistas, ¿no? O de grandes deportistas, que les da de repente el telele, ¡boom! Yo desgraciadamente conozco también un caso de un chico de mi barrio que también le dio esto. ¿Sabes? De la noche a la mañana, tal. Y un chico, pues, lo que hablamos, que no fumaba, no bebía, tal. Y claro, siempre se dice muerte súbita y es como un de repente. ¿Qué pasa? La ciencia médica no avanza nada, no se puede saber por qué es. Pues esta semana parece que se descubría una de las causas, pero solo una, de estas muertes súbitas. Que sepáis que según datos ofrecidos por la Sociedad Española de Cardiología en 2013, se calcula que la muerte súbita causa tan solo en nuestro país unas 20.000 muertes anuales. Pero ahora una investigación realizada conjuntamente por especialistas de Sudáfrica, Italia y Canadá ha revelado que en muchos de estos casos el mal puede tener un origen genético. Dicen que han analizado muestras genéticas de los miembros de distintas familias en los que ha habido casos de muerte súbita y que han descubierto una mutación del gen CDH2 que puede provocar una miocardiopatía arritmogénea del ventrículo derecho. Y lo he dicho sin trabarme, me pongo los aplausos, pero de ya. ¿Qué pasa? Que este trastorno se caracteriza, como esta arritmia. Consiste que en el tejido del ventrículo del corazón es sustituido por tejido graso, lo que altera la función cardíaca y acaba provocando el fatal desenlace. Es decir, que puede ser que la causa genética sea la que te hace ser propenso a que te dé un patatazo sin más. Sí, Carl, he dicho lo de la microcardiopatía. Abucheos. Sí, ¿no? Eso me pasa por vacilar, es verdad. Claro. Tienes razón. Pero bueno, has visto, por lo menos avanza un poquito, ¿no? Y las familias de personas que desgraciadamente sufran esta enfermedad, pues oye, por lo menos estamos más cerca de la explicación y ojalá algún día, oye, acabar de curarlo, ¿no? O por lo menos poder prevenir que pase menos. A mí me llama la atención cómo se llama el gen. ¿Sí? Sí. Me suena a androide. CDH2. Me suena a androide. ¿Sí? Pues el CD no sé lo que es, pero el hidrógeno serán, la H serán dos hidrógenos, ¿no? Y no sé, tal. Pero me suena R2D2, T3PO y esas claro cosas, sí. ¿No? Claro que sí. Pues mira, si quieres, tenemos más noticias y para comprobar que tú tampoco te trabas, ¿qué te parece si nos lees tú esta de una ciudad en la que se va a usar la ciudad entera para protagonizar el mayor experimento sobre el sueño? ¿Eh? Sí. No, pero si es que desde tan lejos lo leo, tío. Madre mía. Siempre tienes excusa para todo, Carl. Ah, yo, por supuesto. Bueno, pues que sepas que la ciudad de Bad Kissingen, en el estado alemán de Baviera, y sus 22.000 habitantes son desde hace un año los protagonistas del mayor experimento sobre los hábitos del sueño jamás realizados. ¿Por qué dices? ¿Porque los alemanes son muy de dormir? Pues no. Dice el señor Thomas Kantermann, que es el neuropsicólogo que ha iniciado esta movida, que es defensor de la llamada cronobiología, una disciplina que propone adaptar en la medida de lo posible los horarios de los ciclos del organismo humano. Que es, flipa, todos los habitantes de la ciudad usan una aplicación que mide sus hábitos diarios, cuántas calorías consumen, cuántas gastan, si hacen deporte o no, el tiempo que pasan mirando la televisión y muchas otras cosas. O sea, los tiene controladitos de todas, que dices el doctor Hamsterstein, ¿sabes? Los tiene como en una jaula. ¿Qué pasa? Paralelamente, la ciudad se ha sometido a un estricto horario que hace que las jornadas escolares se adapten a los picos de atención de los niños o a que el alumbrado público se apague y encienda a determinado ritmo para atenuar el paso del día a la noche y viceversa. ¿Todo esto para qué? Pues para ver si todos estos cambios redundan en mejores hábitos de sueño de los ciudadanos y en una mejor salud general. Dice que el experimento aún no ha acabado, pero aún no se conocen las conclusiones. Mientras tanto, el señor Kissingen ya ha rebautizado la ciudad como Chrono City, la ciudad del tiempo, así como el que no quiere. Pero bueno, eso suena a Alemania, ¿no? Sí, pero ¿te imaginas una ciudad en la que te digan, oye, a las 10 todos a cenar? No, lo que tendría que intentar, bueno, es hacerlo aquí. Sí. Intentarlo, ¿eh? Aquí, no hacerlo, intentarlo. Aquí me da que no. Es verdad, porque yo cuando he estado en Alemania y te dicen, a las 8 de la tarde te dicen, bueno, pues vamos a cenar, ¿no? Y dices tú, ¿a cenar de qué? A las 8, ya, incluso a las 7, tío. Claro, si he comido a las 3 y media, alma de Dios, me está contando. Y a las 10 todos durmiendo, tío. Claro. Joder. A las 10 que es cuando empieza el cachondeo, todos durmiendo. Claro, por eso cuando vienen aquí se esbarran tanto. Claro. Claro que sí. Pues oye, ¿qué te parece si nosotros también le damos un poquito de cachondeo a la tarde? Porque recordemos que estamos de lunes, pero como siempre el Flux Flux viene a animarte con toda la semana. Y ya que a Escuchetes ha llevado a los 13 Kraus a su show, ¿qué te parece si les damos nosotros también el huequito, y les deseamos muchísima suerte en la gira a los 13 Kraus, que nos molan un montón, de los que podéis escuchar canciones en Radio Topo, ya sabéis, en nuestra nueva lista de reproducción. Y si no los has escuchado nunca, abre tus orejas, porque desde Zaragoza City llega el folk irlandés, como mejor lo sabemos tocar, de la mano de los 13 Kraus. Todo lo que necesita tu vida es más Flux Flux. Vente con Gindiman. Yeah. enchúfate a la vida y prende Radio Topo. Oye, vaya temón, ¿no? De los 13 graus. Pues sí, temonazo. Claro que sí, cosas que solo se atreven a ponerte las radios libres, ya sabéis. Radio Topo 101.8 emitiendo fuerte para toda la ciudad y también para todo el mundo a través de nuestra web. Ya sabéis, nuestro potentísimo streaming. Diles cómo es nuestra web, Carl. A ver si te la sabes de una vez. www.radiotopo.org. Bueno, y te ha salido la primera del tirón, muy bien. Ay, Carl. Aplausos, aplausos. Carl, qué tremendo. Pues oye, ¿qué te parece si ya que estamos en esta horita nos ponemos ya con un poco de cachondeo, ¿no? Y empezamos a mirar noticias así curiosas y tal, ¿no? Sí. Si algo te hace gracia, pones LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. Esto me hace gracia, pongo LOL. Las noticias más raras y estrambóticas que nos encontramos por la red, por la red de redes, donde Carl siempre está investigando y por ahí, ¿verdad? Hombre, yo raras lo he encontrado muchas, ¿no? Pero, no. Pero he encontrado una curiosa. Ah, sí. Además, lo que he encontrado han sido fotografías, lo siento. Se siente, uno está un poco así. Oye, ¿tú sabes que había, que hay una luna? Una luna que se parece a la estrella de la muerte. Una luna que se parece a la estrella de la muerte. En Saturno. Sí, sí. Ah, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Cuál de todas? Sí, sí. No, hay una luna, muchas lunas. Una luna que se llama Mimas. Nimas. Mimas. Mimas. Vale. Y acaban, se descubrió hace muchísimos años ya la luna, pero acaban de poner unas fotografías que, oye, es la estrella de la muerte, tío. Sí, ¿no? Es flipante. Igual está allá arriba ya preparada, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que nos la han colocado ya. Pero totalmente. Para la gente que no lo ve desde sus auriculares, que sepáis, creo que la peculiaridad que tiene esta luna y que hace parecer que sea la estrella de la muerte es que solamente en uno de los lados tiene como una montaña, una montañita y un surco muy grande alrededor de posiblemente el impacto de algún meteorito o algo. Pero claro, como solo tiene una, sí que parece un pincho ahí. Sí, pero ya sé que no lo ve, pero debajo de esta noticia hay una fotografía ya que compara la luna con la estrella de la muerte. Sí, sí, sí. Vale, vale, sí que es igual. Es clavada. Oye, pues quizás haya que mandar ya ahí una nave, ¿no? Para que les pegue ahí una ala X, para que les pegue un pepinazo. Sí, pero si esta te mola, la más moderna te molará más, macho. ¿Ah, sí? ¿Qué quieres que te diga? Porque en el mismo Saturno han descubierto otra luna, mucho más pequeñita y demás. Pero, chico, tiene forma de pasta. ¿Otra más? Sí, sí, tiene forma de pasta. ¿De pasta de qué? ¿De pasta de comer? De pasta de comer. ¿De pasta de comer? ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Tú acércate, la luna se llama Pan. Se llama pan. Es una luna de Saturno, pero que tiene forma de ravioli. Ah, sí. Tiene forma ravioli, tío. Es flipante. Yo la he visto. Digo, niña. Una luna con forma ravioli. Yo estoy pensando que sí. Es muy pequeñita, ¿no? Es muy pequeñita en comparación con el resto de las lunas. Pero digo, igual si traerían ravioli aquí, consiguen traerlo, se acaba el hambre en el mundo. Hombre, pero bueno, si pudiéramos comer todos lunas de Saturno, ¿no? Pero pobre, ¿no? Pobre Saturno, lo vas a dejar sin lunas. Pero vamos. Hombre, tiene muchas, ¿eh? Sí, hombre, también te voy a decir, forma de tortellini, pues tampoco te sé. Ravioli. De ravioli, bueno. Vea. Te voy a decir que está un poco rebuscado, ¿no? Sí, pero bueno, sí, vamos a decir que yo diría empanadilla. También te pinta empanadilla. Empanadilla de las que haría yo la primera vez que haga empanadillas en mi vida. Porque yo soy muy de comer empanadillas, pero de hacer. Oye, pues empanadillas, tengo entendido que yo sí las hago muy ricas, ¿no? Sí, sí, a ver si trae alguna vez. Pero yo no he hecho nunca y mira que me he comido cientos de miles. Pero sí, sería más mi primer intento de empanadilla. Pero bueno, oye, una luna con forma de ravioli, pues guay, ¿no? Lo que haría falta saber es si está relleno el ravioli. Igual está relleno de marcianos, no lo sabemos. What the fuck. Esto me hace gracia. Oye, pues tremendo lo que hay por universo. Sin embargo, en la Tierra sigue habiendo cosas que nos siguen impactando, porque se ha presentado estos días la primera serpiente con emoticonos en la piel. No, una serpiente con emoticonos en la piel. Mira la madera. Esto le ha pasado al amigo Justin Kovila, que es un criador de serpientes de Georgia, que afirma que ha pasado 8 años tratando de crear un ejemplar de serpiente con detallados patrones de emojis sonrientes y que finalmente lo ha logrado, y el resultado es tan bizarro como os podéis imaginar. Estamos viendo las fotos de la serpiente en la noticia. A ver si la compartimos en nuestra página del Flux Flux. Pero la serpiente realmente tiene emoticonos en la piel. Una serpiente blanca con caritas sonrientes amarillas. ¿Esto qué pasa? Que el amigo criador de serpientes, pues, oye, es criador selectivo, ¿no? Y ha dicho, pues a ver, si junto esta serpiente amarilla con esta otra, ¿qué tal? Y esta tiene las manchas así, ya está. Y el tío dándole al coco, lingüística en la red. Pues ha conseguido sacar la forma. Lingüística en la red. ¿Qué te parece, Carl? Lo que me parece es que me da la impresión de que cuando salga por de casa todos los días, ahora voy a tener que tener cuidado si hay una serpiente que me va a meter un muerto, ¿no? Sí, ¿no? Porque esta serpiente como que te viene de buen rollo, ¿no? Con todo emojis sonrientes y después, pues igual se te come, que no lo sabemos tampoco, ¿no? No acaba de aclarar si la serpiente es venenosa, ¿no? Aunque suponemos que no. Y luego te ponen la carita sonriente del emoticono, ¿no? Sí, sí. Pero te he mordido, tío. Pero esto es flipante, ¿no? Es decir, oye, voy a hacer que una serpiente, ¿no? Cambie de, tenga el diseño que yo quiero. Y el diseño que quieres ahora mismo es el emoji sonriente del WhatsApp. Genial. Le ha faltado que fuera el de riéndose con las lágrimas y todo. Pero, ¿qué haces con tu vida, pavo? ¿No tenías otra cosa que hacer? Es decir, podías haber hecho una, pues yo qué sé, como atigrada o con un tribal, a lo loco. Pues no. Emojis sonrientes del WhatsApp. Pobre serpiente. Oh, no. Bueno, no sabemos cómo le sentará a las otras serpientes. Pero vamos. Igual se la comen. Pero hay que darle al tarro, ¿eh? Para conseguir que cambiar la fisonomía, ¿no? De un animal mediante teniéndolo en cautividad y ir cruzándolo con otros, con unos y otros, para al final conseguir esta tontada, ¿no? Que dices, ayudar tampoco has ayudado a nada, pero oye, ¿qué has pasado el rato? ¿Has echado la tarde? Sí. Pues oye, desde aquí nos parece genial que te lo pases guay. Claro que sí. Claro que sí. Más gente que se lo pasa guay. ¿Qué no sería por una madre? Podría ser un de todo. Escasez. Pues lingüística en la red. Un amigo. Escasez. Un amigo chino llamado Li Jinlin. Escasez. Lingüística. Pues ha dicho, oye, mi madre tiene un montón de años. Escasez. Lingüística en la red. Y la quiero hacer feliz. Escasez. Lingüística. Pues a los 74 años, dice el artículo, se viste de mujer para hacer feliz a su madre. Escasez. Lingüística en la red. ¿Por qué? Porque dice que durante los últimos 14 años, este amigo Li Jinlin, que es un anciano de Kunming, China, entretiene a los visitantes del lago Green Park vestido con ropas tradicionales femeninas, bailando y posando para los turistas. ¿Por qué? Esto le gusta a él que lo miren, ¿sabes? Claro. Pero en realidad dice que con esto solo está haciendo feliz a su madre. LOL. Su madre, que tiene 96 años ya y que siempre había querido una niña, pero desgraciadamente pues le salió Li Jinlin, que tiene una cara de flipado pues bastante interesante, y además que está ya pues eso, 74 años, pues se le nota el nombre en la cara. Pero oye, dijo, mamá, ¿qué querías, una niña? Pues yo me he visto de niña, ¿sabes? Podría ser un pito. ¿Qué podría ser la excusa más normal en un sitio en el que no deja ver travestis, no? Supongo el régimen chino. Pues oye, te dices, no, que es para hacer feliz a mi madre, y ya todos contentos. Porque vamos, ¿sí o no? ¿Qué opinas, Carl? Pues yo opino que está flipando. Sí, ¿no? Ya sabes, sí, no, no, que no necesites, que está alucinando, ya sabes, sí. Cómo estaba hablando antes, ¿no? Está alucinando pepinas, porque además el amigo Li Jinlin pues lleva una de estas gafas que te hacían el ojo en holograma cuando le dabas un poco el sol, y las lleva por lo que se ve para todo, porque hay bastantes fotos de él y siempre llevan ahí más gafas. Y de color verde, pepinos. Madre mía, y además, por decirlo, pues anciano sin dientes. Oye, pues también, otra persona que se lo pasa bien. Qué demonios, ¿no? Por supuesto. Claro que sí. Dice, 74 años, ¿qué voy a hacer? ¿Jugar a la petanca? Eso es para losers. Es para losers, directamente, así te lo digo. Que me pongo las bragas viejas. Claro. Ya, chicas, ya. Claro. Más gente que se lo pasa bien, además, se lo pasa bien gastándose dinero en tontadas a veces muy gordas. Y otras en cosas que dices, ¿en serio lo venden? Sí, sí, va en serio. ¿Por qué? Esta semana se ha vendido la botella de aire más cara del mundo. Bravo, bravo, bravo. Ya sabéis que hay mucha gente que tiene mucha pasta. Un sitio donde se localiza, por ejemplo, Suiza, donde todo ya es bastante caro. Y el aire fresco de la montaña aparentemente no es una excepción. Realmente es gratis, porque los suizos, pues quieras que no, ya tienen la montaña al lado. Pero si quieres ordenar un litro de aire de montaña de Suiza recogido por un lugar secreto en los Alpes, lo tienes que pagar, pues oye, en dólares americanos. Si algo te estremece, pones OMG. Hay un amigo llamado John Green, que es residente en Basilea, que está en Suiza, que es el cerebro detrás del auténtico aire de montaña de Suiza, que realmente, yo diría, el listo más listo de tu barrio y de los, quizás de los alrededores. Que te has quedado flipado. Tiene un negocio online que vende aire en botella. Sí, sí. Mira la madera. Porque claro, lo coge de un lugar secreto, en mitad de la montaña, tal, y este eres buenísimo. Oye, genial, tú. Esto es que le quieres con un 3. El eslogan es el regalo ideal para el hombre o la mujer que lo tiene todo. Te da además las coordenadas GPS donde lo has recogido para que veas que es totalmente auténtico, ¿eh? O sea, te manda un WhatsApp de esta ubicación y te dice, lo estoy cogiendo exactamente aquí. Que sepáis que un litro de auténtico aire de la montaña suiza cuesta unos $167. Pero claro, hay gente que no lo puede pagar a tanto, ¿no? Pues, oye, tienes una ofertica en la página web que solo por $97 te da un frasco de medio litro de aire. O si no, puedes comprar, oye, si tienes mucha pasta, 3 litros de aire por 247 €. Pues bien, ¿no? Escasez lingüística en la red. ¿Qué te parece, Carl? ¿Está bien, no? Es que me he quedado de pasta de boniato. ¿Te deja de pasta de boniato? Totalmente. Además, me doy cuenta que con la edad que tengo, chico, he perdido el tiempo toda mi vida. ¿Sí, no? Sí, estoy perdiendo el tiempo. Podríamos hacer latas de aire de Hurlyball, ¿sabes? Dice, el de Suiza está guay, pero ¿y el de aquí qué? Claro. O aire de tortilla de patata, por ejemplo. En tu caso del picarral, chico. Bueno, hay gente que se queja de que huele el picarral. Yo nunca lo he olvidado en la vida, pero... Bueno, me refiero, ¿hay olores bonitos en Zaragoza? También, y en muchos sitios, ¿no? Pero además de aire, aquí vamos sobrados, ¿eh? Aire de montaña de Suiza. Además, esto, cuando lo abres... ¿Qué te lo metes? ¿En pajita? ¿Con una pajita te absorbes por no gastarlo todo de vez? ¿O lo abres en una habitación y disfrutas? ¿Qué haces con él? ¿No? Claro, porque ¿qué haces? Estaba pensando en otra cosa, pero bueno. ¿Qué haces? Metes, aprovechas, abres, metes un pedo dentro y lo dejas para que alguien cuando vaya a tu casa diga, ¿es aire de la montaña? Tú eres el idiota que se compró la botella de aire de montaña y digas, sí, ábrelo, ya verás qué risas. Está muy guay, aún conserva, aún tiene. Mírate este vídeo. El perfume. Dicen, es que los suizos tienen mucho dinero por diferentes cuestiones. Igual es que hay mucha gente tonta que les compra cosas que dices, oye, pues tampoco. Los suizos tienen mucho dinero, pero no por diferentes cuestiones. Bueno, por diferentes cuestiones. Claro. Los bancos, la gente, la situación geográfica, tienen mucha pasta por muchas cosas, Carlos. ¿Qué estás insinuando? Sí, por lo que entra por la frontera. ¿Quieres insinuar que estás...? A ver. Te pongo música a insinuar ya. Pon lo que quieras. ¿Qué? No, sí, pero... ¿Por qué tienen tanta pasta los suizos? Pues porque ahí lleva el personal su pasta para esconderla, ¿no? ¿Ha sido siempre así? ¿Solo por cosas fiscales estás diciendo? Sí, ha sido siempre así. Yo tenía un amigo que hace 30 años... No digas que tienes un colega que lleva pasta suiza. No, tengo un amigo que hace 30 años, pues en el momento que se casó, llegó a hacer un viajecito, ¿no? Y se fue a Francia... Pasó por Suiza, porque tenía un amiguete también allí en Suiza, sí. y por Italia, ¿no? Y en Suiza había que entrar. Ahora en Suiza se entra simplemente con el carnet de identidad, entonces no pasaporte, ¿no? Y le miraban todo menos el dinero. Esto es que le quieres. Sí. Podías entrar todo el dinero que quisieras. No te preguntaban de dónde lo sacabas. Claro, es que eres un taballo. ¿Qué pasa? Que si ahora mismo llevo 3.000 millones de euros en este bolsillo, ¿qué pasa? ¿Ahora me vas a decir tú que no lo puedo entrar? Bueno, vete al garete, pero ya. O sea, pues en Estados Unidos no puedes. Estados Unidos, ¿quién no quiere ir a ver? Desde aquí, un saludo a todos mis colegas que nos juntamos en un bar de Suiza que se llama la Chocolatería San Frane y que, oye, nos lo pasamos guay también. Lingüística en la red. Claro que sí. Escasez lingüística en la red.

Estás escuchando el Flus Flus en Radio Topo. Menudo temón de los raperos de Emaús sonando como siempre a través de las ondas libres de Radio Topo 101.8 de tu FM o siempre que quieras en nuestro potentísimo streaming en www.radiotopo.org. Y te recuerdo, amigo o amiga, que nos escuchas en directo los lunes de 7 a 9, que ahora mismo estás a tiempo de pegarnos un toque al 976-291-398 y unirte al juego que lo parte, que cada día se engancha más gente, cada día tiene más descargas y que a nosotros nos motiva mogollón y todos los lunes le echamos una partidita. Por si no eres fan del Flus Flus, que sepas que viene esta sintonía y que hablamos de nuestro ¿qué preferirías? Una pregunta simple y, como siempre, dos opciones entre las que elegir. ¿Estás preparado, Cal? Tú aún no tienes smartphone para bajarte esto, ¿no? No, no, yo no tengo ni internet, ni smartphone, ni nada de eso. Vale, ya caerás, no te preocupes. Dice la primera: ¿qué preferirías? ¿No poder controlar los pedos o tener ganas de ir al baño todo el tiempo sin necesidad de ir? ¿Me la repites, por favor? ¿O no puedes aguantarte los pedos o estás todo el día en un que me cago, pero que en realidad no te cagas, pero te estás cagando, básicamente? O meando. Hombre, yo es que cagarme me cago habitualmente, ¿no? Porque me voy siempre por la pata abajo. Pero los pedos no me los corto, así que elijo los pedos. Sí, ¿no? Sí, los pedos. Sí, porque si no es que es mucho desplazamiento, ¿no? Tienes que ir al baño siempre y al final no tienes ganas, es pérdida de tiempo. Oye, pues si te pedes tú, ¿qué le vas a hacer, no? Los metes en botes y los vendes como aire de Suiza. Y la, pues mira, el 65% de la gente prefiere ir al baño sin tener ganas, ¿eh? Increíble, yo no sé qué piensa la gente. Es que no están necesitados. Hay mucho. No, yo me voy habitualmente por la pata abajo, entonces Hay mucho pedo reprimido. Diría yo. Además, hay una cosa que lo leí un día en un cartel de un bar. Un bar, porque yo soy mucho de bares. Sí, se te ve. Que decías así: que ¿quién es la persona más valiente? Una persona valiente es la que, teniendo diarreas, es capaz de tirarse un pedo. Muy bien, Carl. Que se pase. Me deja de pasta de boniato. En este programa siempre hablamos de pedos, tío, ¿no? Sí, es que es el humor que más funciona. Pero bueno, vamos a seguir. Dice: ¿qué preferirías? Esta. Bueno, yo para mí esta es muy fácil. ¿Qué preferirías? ¿Caviar o asado argentino? Asado argentino. Es que no tiene discusión, asado argentino. Pues mira, solo el 50% de la gente, 50,09, prefiere el asado argentino al caviar. Pero ¿será posible? Oye, pues ellos se lo pierden. Lo jasco que es un bocata de caviar. Te lo digo yo, que me he comido cientos. Del negro y del rojo. Es que no pierde. Porque eso, le pones pan con tomate y te lo cargas, ¿sabes? Pero solo. Es que no. ¿También has comido del rojo? Sí. Yo tengo unos bocatas ahí untando ahí. Pero nada. Que no es un algo. Está sobrevalorado, te lo digo yo. A mí hace 25 años me trajeron caviar de la Unión Soviética. Sí, no, ¿eh? De Rusia, de la Unión Soviética. Bueno, igual te metes algún lío, ¿eh? Esas latitas así, además eran carísimas. Tanto del negro como del rojo. La verdad es que estaba muy rico, pero es eso, es que es una cosa que, chico, comes una cucharadica y te hartas. Y dices, vamos, no, te hartas, no, te quedas con las ganas. Y dices, leñe, para esto me va a gastar la pasta en esta latita así pequeñita y demás, que es una pasta. Oye, un buen chuletón. Oye, Carl. Y unas verduritas y, acompañando. ¿Y qué más te enviaron desde la Unión Soviética ese año? Porque has hablado del caviar, pero. En esos años, hace 25 años, la cosa estaba tensa. Sí, estaba tensa. ¿Qué contactos tenías tú en la URSS? Porque cuando hace 25 años aún era URSS, no era Rusia, era sí, URSS. Era URSS, estoy hablando de la URSS. ¿Qué te mandaron? De la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. No me mandaron nada. Ese caviar, no mientas, venía envuelto en la punta de una bomba, di que sí. No mientas, te he pillado. Ya me has pillado. ¿Cómo no? Es que no me vas a pillar. Se comentaba de hace mucho que tenías contactos en la Unión Soviética. En realidad la que iba era mi madre, que le va a hacer. Le gustaba viajar y. ¿Mandabas a tu madre a por cabezas de bombas? Sí. Ya por caviar. Lo vendían todo en la misma tienda. Hombre, en la tienda me decía que no había nada. me parece super hardcore, Khan. Super hardcore. Algún día te tengo que calvar de muchas cosas, ¿eh? Muchas cosas que haces, Corde. Ay, cuántas cosas ocultas tiene Khan. Mira, vamos a sacar otro de tus rasgos ocultos, porque la siguiente pregunta dice, ¿qué preferirías? ¿Qué? Te voy a cortar, que sepas que tengo un trozo del muro de Berlín. ¿Ah, sí? Sí, de aquella época también. Pero eso, pero de la tienda de recuerdos solo arrancaste tú de verdad. No, no, lo arrancó mi madre. Pero tu madre, ¿qué pasa? Que era gente secreta y yo por mi, todo el mundo. Mi madre era una crack, tío. Qué era fuerte, una crack. Qué fuerte, pues otro día no lo cuentas. Qué guay. Bueno, pues que se, bueno, no sé si es delito llevarte un cacho, pero bueno, por si acaso pasamos de pregunta y dice, ¿qué preferirías? ¿Ser chino o ser afroamericano? Jodida, ¿eh? Uy, perdón. ¿Te has hecho un taco? Sí, tienes que pagar cerveza, tío. ¿Sí? Pues no sé, aquí me pillas. Aquí me pillas. Tiene su cosa, ¿eh? Tiene su cosa. Para asuntos de negocios y demás, porque además como a mí se me va a fastidiar ahora mi oficina y seguramente va a venir un ciudadano chino... Sí. Seguramente pondrá las copas más baratas y demás y tal. Hombre, en el sentido del negocio, a lo mejor el chino... Pero a mí es que los afroamericanos me ponen. ¿Sí? Sí, por el tamaño. ¿Por el tamaño de qué? Habla. Por el tamaño. ¿De los bíceps? Sí, de los Beatles. ¿De los Beatles? No, de los bíceps, he dicho. Ah, de los bíceps. Ah, pues sí. ¿No? Te mola el rollo, ¿no? Sí, a mí me mola mucho el rollo. Qué fuerte. Es que el tamaño me mola. No me lo esperaba de ti, ¿eh? No, ¿sabes por qué me mola? Porque soy muy mayor y el tamaño ya no funciona. Sí. No, pero puestos a elegir. ¿Qué eliges? Pues no sé, yo la verdad es que tengo. Hay muchos garitos y muchos negocios de chinos por donde vivo yo y la verdad es que son muy amables. O sea, chino porque lo ves más útil, ¿no? No, y que son muy amables, ¿eh? No, sí, hombre, hay como en de todos lados. Hay que son amables y hay que no. Ojo, de todas formas, te estoy hablando de un chino que. De chino son los rasgos, ¿eh? Porque nació aquí en España, pero bueno. No, que no tiene que ver nada. A ver, los estereotipos de que sea más currantes o qué tal, qué cual. Esto no. Es decir, tú ahora mismo te harías chino porque tienes más afinidad ahora mismo, porque tienes más por la calle, ¿no? Sí. Vale. Pues yo voy a elegir afroamericano. ¿Qué demonios? O sea, lo que te digo. Sí, estás así fuerte de normal, tal, que hay de todo también, ¿no? Pero bueno, qué chido. Pues eso, hay muchos. O sea, lo que te digo, afroamericano, pues como que cantaría más y yo ya sabes que soy muy de que me miren. Le damos y, pues mira, el 53% de las personas preferirían ser chinos a afroamericanos. Oye, mira. ¿Qué es lo que hay? Es una cuestión de negocios, ¿lapa? De negocios. Una de marca comercial, va. Pero nos metemos con los coches. ¿Renault o Citroën? Jo. Jo, que has tenido coches en tu vida. Sí, he tenido coches, pero yo tenía Seat. Vale, guay. Vale. ¿No has tenido nunca ninguno de estos? Sí, pues sí, la verdad es que he tenido un Renault. ¿Y qué? Un R5 así, ¿el amarillo? Copa. ¿El Copa o el normal? Un R5 normal. Va. Normalito, el pequeño. Eso que parecía como una cajita de zapatos y sí, demás. Sí, sí, hombre, el Copa Turbo era la misma caja de zapatos. Bueno, era una caja de muertos. Pero sí, bueno, sí. Sí, que además aparcabas en todos sitios y demás. Sí. Eso sí, a la hora de meter mano era como muy complicado. Sí, es no. Era más complicado que en el Simca 1000. Yo en el Simca 1000... Hombre, era más grande. Era un poco mejor. Vale, sí. Entonces el Renault igual te trae mejores recuerdos. Sí, también tuve un Peugeot. Vale. Pero entre Renault y Citroën. Renault. ¿Sí? Sí, porque Citroën como no he tenido ninguno. Yo sí que tenía un Citroën y gastaba gasolina como un demonio y además él iba mal el aire acondicionado y bueno, y pasaron unas cuantas cosas con él. Pero aún así tengo buen recuerdo de él. Ah, pero tenías aire acondicionado. Es que yo te estoy hablando de uno que no tenía aire acondicionado. El aire acondicionado era bajar las ventanillas, tú bajas las ventanillas y que entra el aire. Mi coche de ahora también tiene acondicionado roto y además tiene las otras ventanillas rotas también, pero bueno, me quedo con el Citroën y el 64% de la gente prefiere el Renault. Que lo sepas. Madre mía. ¿De fútbol o qué? No, ¿qué va? ¿De mujeres? No, de hombres más bien. Es que estas son raras. Dice, ¿qué preferirías? ¿Que te haga el mejor sexo oral de tu vida alguien de tu mismo sexo? ¿O que te haga sexo oral una persona con un cuerpo 10 pero disfrutar poco? Yo sigo pensando que hay preguntas que se repiten. Sí, ¿esta ya ha salido? Yo creo que sí. A mí no me suena, pero ha salido alguna guarrería parecida. Sí, ¿no? Muy parecida. Yo creo que elegimos el hombre. Yo creo que sí. Yo creo que también, ¿no? O sea, estas preguntas yo creo que van un poco a... ¿Te podrías hacer gay? Y dices, pues igual sí, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pues total, por lo mejor es lo mejor al final. Y es un ratico. Pues solo el 26%, el 73% de las personas preferiría disfrutar poco, pero con una persona de cuerpo 10. Pues sois unos aburridos, que lo sepáis. Dice, ¿qué preferirías? ¿Tequilas o mojitos? Joder, tío, yo creo que esta también ha salido, ¿eh? Oye, tío, deja de chafarme. ¿Cambiamos de juego o qué? No sé, yo creo que los que tienen que cambiar son los que hacen este juego y que cambien las preguntas. ¿Sabes qué? Voy a investigar quién lo ha hecho y a lo mejor lo llamamos. Aquí lo dejo grabado. Pues estaría muy bien. ¿A que sí? Sí, sí, porque pues, yo creo que esta también ha salido. Pues mira, igual lo llamamos, pero ¿qué preferirías? Es que el tequila tiene su momento y el mojito el suyo, ¿no? Claro. Pero la verdad es que yo soy más de mojitos. Yo también. Mojitos, 72% de la gente quiere los mojitos. Claro que sí, es que los mojitos, qué rico, papi. Sí, sí, pero el tequila, tío, te pone un subidón así. La sal por un lado, el alto. Vale. Además que un día me puse morado de tequilas, tío. Ahora mira, una para que... Esta seguro que no te lo he dicho nunca. ¿Qué prefieres? ¿Hogwarts o la comarca? Ala, piensa, gilipollas. ¿Quién lo primero? Hogwarts. ¿Qué es eso? Hogwarts. Vale. Ah, perdón, lo había pronunciado mal. Hogwarts, o sea, me estás pidiendo que elija ¿Entre quién? No, que a mí me gustan las cosas de espada y demás. Y estos enanitos así. La comarca. ¿Tú la comarca? Yo la comarca. Pues a mí los magos como que no me van. Hombre, yo creo que también, porque la comarca como... Hogwarts es que al final es cemento, ¿sabes? Que al final te aburres, porque además no puedes hacer ni pintar ni nada. Todo lleno de magos que son unos repipis casi todos. Gente que te controla todo el día. Tienes una habitación que, bueno, que no tienen tampoco la tele colgada ni nada, ¿sabes? Que es... Vamos, que ahí estás para estudiar y, vale, hacer magia y tal, pero ¿qué? ¿Sabes? Y si encima en la comarca tienes el anillo mágico que te... Que, claro. Chico, te lo pones y de metí... Como dicen el pipiñ y el otro. Dice, fumando hierba del Valle Alto. Pues cosas de esas, eso te alegra la vida. Hogwarts, pues, haces magia, pero al final estás ahí encerrado. Yo me quedo con la comarca también. Y pues la gente prefiere Hogwarts, 51,76%. La gente prefiere Hogwarts, que sepáis que sois unos aburridos también. Yo es que para ver fantasmas en directo prefiero imaginármelos yo, ¿no? Madre mía. A ver. Es que esta también. Esta, a ver si va a ser repetida también, pero vamos, yo creo que no ha salido tampoco. Dice. ¿Follarte al padre o madre de tu mejor amigo o que el padre o madre de tu mejor amigo se folle a tu padre o madre? ¿Esto qué? Lo siento, no me he enterado. Pues o la madre de mi colega está muy buena, o el padre, y tracatrá, y haces el mambo horizontal, o que el padre de tu mejor colega se zumbe a tu padre, por ejemplo. Vamos a ver, o yo me follo a tu madre o tú te follas a la mía, ¿no? No, o tu padre se zumba a mi madre, o tu madre se zumba a mi padre. Vamos, que o yo a ti o tú a mí, ¿no? No, o yo a tu madre o nuestros padres juntos, básicamente. Sí, así, sí. Pues sigo sin entrar, me debo estar muy loco, tío. Pues tío, es fácil. O sea, o tú a la madre de un colega o los padres de un colega y tus padres entre ellos. ¿Qué prefieres? Pues si la madre del colega está muy buena, pues yo elijo a la madre del colega. ¿Sí o qué? Pero el otro es como más... Que también es bonito, ¿no? Porque dices tú, pues... Bueno, te lleva la experiencia, ¿no? Pero igual a tus padres le das una alegría. ¿Sabes? Que dices... Igual en sus años, ¿sabes? Tampoco se hicieron novias a los 16, ¿sabes? Y no han conocido a nadie más. Igual es, ¿sabes? Yo voy a elegir los padres, ¿eh? Yo soy un puñetero egoísta, entonces así, egocéntrico. Entonces, no, yo prefiero follar yo, chico. Pues yo no. Yo voy a darle a la otra. Y la otra dice que... ¿Qué dices? Ay, que se va a quedar... ¡Oh! 51,90% de los votos prefieren la mía. Que sexo entre padres en vez de tú zumbarte a la madre de nadie. Que eres un asqueroso, Carl. ¡Cómo! Pues ¡qué barbaridad! ¡Degenerado! No te pienso presentar a mi madre nunca. ¡Qué fatal! ¡Buh! Dice... ¿Qué preferirías? Esta yo creo que es fácil. Bueno, sí. ¿Tener una pareja que no le dé importancia a nada o tener una pareja muy celosa? Porque a veces dicen que los celos también gustan. Dicen. ¿No? ¿No? Que te sientas un poco como que tengan ese miedo, ¿no? Ese, Y si hay que te quieren... En perro sería mear en la pierna, ¿no? Hombre, los celos dicen que es un síntoma de amor, ¿no? Entonces tú cuando... Pero es una cosa como muy posesiva, ¿no? Sí. Claro, pero el tener otra pareja que no se preocupe de nada... Esta pregunta es complicada, ¿eh? Claro, porque demasiada libertad igual también te rayas, ¿no? Sí, sí. Claro. Pero yo es que como las parejas que he tenido eran como muy celosas, pues chico, voy a probar lo contrario. Sí. ¿Una que no le dé importancia a nada? Sí. No sé, solo por fastidiar un poco, ¿eh? No, yo creo que también, ¿eh? Yo diría que nunca he tenido una del todo así, pero yo creo que los celos los llevaría peor, ¿sabes? Porque lo otro siempre lo puedes implementar. Que si no te importa nada, ¿no? Siempre puedes dar un poquito de rosca y decirlo, oye, cariño, ¿sabes? Yo qué sé. Pero si es demasiado celoso, bajarlo yo creo que es más difícil que subirlo, ¿sabes? Es muy complicado, sí. Yo creo que sí. Entonces, pues mira, solo el 53,58% de los votos van a tener una pareja que no le dé importancia a nada, ¿eh? O sea, que estamos dentro del rango de la gente normal que juega esta aplicación. ¿Qué te parece? Está muy bien, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. La de la madre me ha descolocado, ¿eh? ¿Sí? Era un poco rara, ¿no? Bueno, no te preocupes, que ahora te la explico. Mientras te hago la última. Ahí va, sí, lo que sí, viene. Sí, sí. Con esta acabamos. Con esta acabamos mientras pongo la música por debajo ya. Porque vamos. Dice, ¿qué preferirías? ¿Chuparle las tetas a tu abuela o chuparle el culo a tu amigo? Venga, Carl, date vida. Joder. No te eternices que vienen los ya está, venga, hombre. A mi abuela ya le chupé las tetas con belleza. Vete, el culo de mi amigo no he chupado ninguno. Estoy dispuesto a chupar, así es que elijo el culo del amigo. ¿Sí? Sí. ¡Prepárate, Gendy, que voy para allá! Fua, yo también solo por el respeto a la abuela. Y el 72% de las personas prefiere chupar el culo a un amigo que a las tetas de su abuela. Con esta reflexión se despide el programa más buen rollero de los lunes. Una fiesta de reggaetón. El Flux termina por esta semana. Nos volvemos a encontrar aquí el lunes, la semana que viene, en el 101.8 Radio Topo, que no para, durante todo este ratito, con buena música, buenos programas y de todo. Se despiden desde los micros. Carl, muchísimas gracias por venir otra vez. Estupendamente aquí, tío. Y quien estuvo a los mandos de esta nave, Gindy Man, que te manda un fuerte abrazo hasta la semana que viene. Que seas muy feliz. Y te dejamos... Coste que no me has puesto a Richard Kreidelman, tío. No, la semana que viene. Nos despedimos con la música de los Yasta. Un abrazo desde las ondas. ¡Mua! Adiós. Chao. Días que vamos en submarino, creando directos hacia el destino. Nos ponemos fino, llegué y sufrimos. Mis zapatos de bailar, mi petaca de metal. Música de genial, que me hace desconectar. Hoy nadie se queda afuera, no hay lista de espera. Cortamos la calle entera, preparemos una hoguera que nunca se muera. Pa' toda esa puta madera. Fiesta de reggae esta noche, y tengo hierba pa' fumar. Fiesta de reggae esta noche, y tú me vas a acompañar. Fiesta de reggae esta noche, hoy nada puede salir mal. Fiesta de reggae esta noche. Buena vibración, solo positive vibes. No me importa que venga, yo voy, ni siquiera sé si vuelvo a mi casa. Me voy con mi brother si me lo proponen y la depresión se me pasa. Fijo fino, vivo, retomando, vuelvo al camino. Y no me voy, tú empieza a ti, yo no te pongas negativo. Vuelve ya está, cierra la subasta. Suite Mr. Cardi, no se cansa, reggae music, no avanza. No, vamos de party que le den a los problemas. Bailando se nos pasan todas las penas. Baila esta cumbia arena, los nenes y las nenas. La música me llena, rompo las paredes y las barreras de esta arena. Los que quieran pasarlo bien pa' dentro, si vienes a joder te quedas fuera. Oye, oye, me voy de party, no me cuentes más. Bailo con Yasta y con Positive Vibes. Si no lo entiendes, pues pa' atrás estás. Lo hemos puesto a hacer y esto suena así de guay. Hay una fiesta de reggae esta noche, y tengo hierba pa' fumar. Fiesta.